La escóbula de la brújula. Hola, buenas noches amigos. Recibid un cordial saludo de todo el equipo del programa. En la escóbula de la brújula estamos de vacaciones, pero eso no significa que no vayamos a estar con vosotros. Durante los meses de verano vamos a emitir unos programas especiales y diferentes. No habrá un tema principal en concreto, así que el contenido de las distintas secciones no seguirá un hilo común como veníamos haciendo hasta ahora. Además, dentro de cada uno de estos programas veraniegos, incluiremos también alguna sección ya emitida a lo largo de la temporada. Serán 2 horas en las que hablaremos de viajes, de historia, de curiosidades y de misterios. En la parte técnica estará, como siempre, Alberto Bernabéu, y acompañándoos durante todo el trayecto, un servidor que nos habla, David Sentinella. Recordaros también que durante la emisión del programa nos podéis encontrar en Facebook, en La Escóbula Oficial, y en Twitter nuestro perfil es @laescobula13. Así que, sin más dilación, vamos a iniciar este programa especial de verano. ¿Nos acompañáis? Pues, comenzamos. Hola, muy buenas noches, Miguel. Buenas y veraniegas noches, David. Sí, desde luego, y calurosas. Oye, Miguel, bueno, hoy nos vamos con el cofre del tesoro a Guadalajara, porque allí, bueno, ¿se descubrió un tesoro o estaba ya en el inconsciente colectivo? ¿Cómo era esto? Pues es una historia muy curiosa, ya que estamos en la sección del cofre del tesoro, pues tarde o temprano tendríamos que hablar alguna vez de algún tesoro. Y en este caso vamos a hablar de un tesorillo, mejor dicho, el tesorillo de Drieves. Es un tema muy curioso porque es un tesoro que se encontró en la localidad, como bien has dicho, alcarreña de Drieves. Es la, para que se hagan una idea los oyentes, el pueblo que está más al sur de la provincia de Guadalajara, lindando ya también con Madrid, y lógicamente en la ribera del río Tajo, que es el entorno en el que se encuentra este tesoro. Pero quizás lo interesante de esta historia es que es un tesoro que se encontró. Para describirlo un poco, es un tesoro aproximadamente de unos 11 kilos de plata, en la cual hay pues desde fíbulas hasta lingotes incluso de plata, lo cual nos da la idea de que a lo mejor pudiese ser un poblado, el lugar donde se encontró de plateros o de orfebres con estos materiales, e incluso también monedas que lo ayudaron a datar en torno más o menos al siglo III, a finales del siglo III al II antes de Cristo. Y lo interesante realmente es que, pese a que este tesoro se descubrió en 1945, cuando se estaba haciendo una especie de canalización paralela al río Tajo, una de las excavadoras llega y toca una parte contundente dentro de ese terreno pues más bien yesífero y demás, y se encuentran pues lo que es una especie de ánfora en la cual se encontraba este tesoro. Quizás lo interesante, ya digo, es que pese a que este tesoro pues tiene lógicamente su valor arqueológico, tiene un gran valor antropológico, ya que había multitud de leyendas, no solo en torno a Drives, sino a Brea de Tajo, por ejemplo, que es uno de los pueblos cercanos, que ya hablaban de que por la zona había escondido un tesoro. Sí, por eso yo hablaba de eso, porque fuera del micrófono me estabas contando así por encima cómo era, y por eso hablaba de que ese tesorillo ya permanecía, la existencia de este tesorillo ya permanecía en el inconsciente colectivo de la gente, ¿no? Porque lo contaban leyendas. Claro. Es muy curioso porque al menos hay dos cerros en los que lo situaban. Es decir, a día de hoy, gracias a la arqueología y las prospecciones que se hicieron en el terreno, se sabe que el tesoro pertenecía a una villa, que bueno, lo que luego fue primero fue un castro celtíbero y luego carpetano, más bien dicho, y luego pasó a ser una villa romana. Pero ¿qué sucedió? Que esa villa, pues con los avatares de la historia, terminó desapareciendo. Nadie recordaba que allí había ningún asentamiento de esas características. Tan solo permaneció una ermita que se dedicó a la Virgen de la Muela, que se hizo curiosamente con los restos de la villa romana. Se ven empotradas columnas, basas y demás, y poco más, quiero decir. En la zona solo se recordaba aquello como eso, como el lugar donde se apareció la Virgen, que vaya usted a saber si no era la reminiscencia de algún tipo de estatuilla romana que se encontrase en la zona y demás. Pero bien, lo interesante es que el propio cerro en el que se sitúa esta villa, a pesar de que el tesoro se encontró en las faldas del cerro, ya cerca, como hemos dicho antes, del cauce del río, era el cerro que le llamaban tradicionalmente como el cerro espuertillado, porque decían que se había hecho a base de subir espuertas de tierra para construir lo que en apariencia es uno de los tramos de la muralla que a lo mejor rodeaba esta villa. Pues bien, había una leyenda que decía que cuando los moros se fueron de España, dejaron escondidas sus pertenencias en este cerro, y le dije, en sus lamentos decían algo así como: cerro esportillao, qué rico te quedas. En Brea de Tajo, por ejemplo, también hay otro cerro, el cerro de Onofre, que también existe esa misma tradición. Se habla de los moros como unas gentes que huyen, y en sus lamentos decían: en este cerro de Onofre se quedan nuestros tesoros. Quizás lo interesante, y esto, por ejemplo, Jesús Callejo lo conoce bien, el tema de los moros no hace referencia a los árabes o el periodo islámico de ocupación en la península ibérica, sino que más bien podría tratarse de una especie de seres de la antigüedad en general. Es una especie de referencia pues legendaria, digamos, a estas personas de tiempos remotos, que son los que esconden el tesoro. Claro, lógicamente, ya digo que son de tiempos remotos, son del siglo III antes de Cristo. Pero quizás lo interesante al hallazgo de este tesoro sea pues destacar que dentro del colectivo de aquellas gentes, de esas leyendas, de esas tradiciones, pervivía el tema de que había un tesoro escondido. No sabemos a ciencia cierta si ese hecho es así, si es que permaneció en la memoria colectiva ese recuerdo, o que verdaderamente, por otros alicientes que desconocemos, se sospechaba que allí podía haber un tesoro. Has dicho que existe esa misma leyenda, se cuenta en localidades distintas y haciendo referencia a diferentes cerros, ¿no? Uh-huh. En este caso se encontró el de Drieves, pero por otra parte hacías referencia a Brea del Tajo, si no uh-huh. me equivoco. ¿Allí se ha buscado, se ha encontrado algo? Pues se cuentan que de vez en cuando, hace años ya, claro, aparecía gente por el pueblo preguntando por ese cerro para hacer allí sus excavaciones más o menos, o bastante furtivas. Sí, con detectores de metales y algo similar, claro, ¿no? Con una caterva de personajes muy típicos, desgraciadamente, de la geografía española, pero que al parecer no encontraron nada. También existe la tradición que dicen que ese cerro está hueco, que aún se sigue buscando, o si se siguiese buscando se encontraría. No se sabe, queda todavía ahí un poco en el recuerdo, pero sí que es cierto que en realidad esas leyendas hacen referencia a una misma zona, pese a que sean cerros distintos, es la misma zona. Por lo tanto, cabe pensar eso, la posibilidad de que quizás, gracias a esas leyendas, a esos cuentos, que normalmente es como los tratamos a lo largo de la historia, no sean otra cosa que recuerdos de esa época, de que nos den quizás pistas para encontrar, pues quién sabe, si tesoros o piezas de un valor. Sí, en muchos de estos casos, y por ejemplo, yéndonos hacia el norte, en Gran Bretaña también, ha habido casos en leyendas que hablaban de ciertos tesoros en zonas determinadas y que al cabo del tiempo, cuando se tomaban pues sencillamente como leyendas urbanas o algo ficticio absolutamente, dio la casualidad de que encontraron pues o ruinas o incluso algún tipo de piezas arqueológicas de mucho valor, ¿no? Con oro o con plata. Yo me imagino que aquí en España, bueno, este es uno de los ejemplos, el tesorillo de Trives, pero que habrá ocurrido en otros lugares también. Seguramente, de la geografía española. Sí, claro. Castillos, ¿cuántas veces no se habla de un cerro, una montaña en el cual hay un castillo legendario y demás, y no deja de ser un castro celta, por ejemplo? Son, bueno, reminiscencias de estas tradiciones antiguas que nos ayudan a valorarlas en su justa medida, como posibilidad de que muchas veces las leyendas no son todo cuentos, sino que también hay veces que tienen su parte de realidad. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Síguenos en laescóbula.com. Los canales de la innovación. Y tenemos para esta sección, como viene siendo habitual en los canales de la innovación, a Carlos Canales. Buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Callejo, hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Y hoy vamos a hablar de, bueno, de un tema que a los científicos, bueno, pues yo creo que les interesa mucho dentro de... estamos hablando de esos lugares en el mundo en los que, bueno, pues los científicos buscan... ese, no vida extraterrestre como tal, sino lugares que puedan ser parecidos, que por sus condiciones se parezcan a lo que nosotros pudiéramos entender eso en el espacio exterior, ¿no? En España, por ejemplo, una de ellas que ya es conocida por todos y lo pongo como referencia, que es Río Tinto, ¿no? Pero hay otros muchos lugares, ¿no? Sí, mira, todo esto viene un poco a raíz de buscar vida en nuestro sistema solar. Sabemos perfectamente, por lo que se ha explorado, por las sondas que hemos enviado, que no hay vida evolucionada aparte de la nuestra en nuestro sistema solar. Pero sí es posible que haya algún tipo de vida bacteriana o que lo hubiera en el pasado. Entonces, bueno, pues lo que se intenta es descubrir en los lugares que ya se tienen localizados dentro del sistema solar. Uno es Marte, otros son lunas de Júpiter y otros son lunas de Saturno, que luego comentaremos. Pero lo que se intenta es que ese hallazgo de agua helada en algunas de las zonas del sistema solar, por ejemplo, el caso de Europa, ese satélite, o en Encélado, es lo que nos puede permitir o abrir nuevas posibilidades de exploración donde se puede encontrar vida, no vida inteligente, no vida evolucionada. Claro, se descartó rápidamente la posibilidad de Venus. Se sabe que en Marte, y estas son las últimas investigaciones, en fin, por ejemplo con el Curiosity, pues está aportando datos en esa línea de que, a pesar de que tenga una gravedad distinta a la de la Tierra, que fue perdiendo su atmósfera, que se enfrió, que tiene unas temperaturas por debajo de los 55 grados, pero puede haber restos de bacterias bajo su superficie. Ya digo, lo mismo puede pasar en Europa, que es esta luna helada de Júpiter, o en las lunas de Saturno, como es Titán o Encélado. Bueno, pues si se sabe que puede haber vida en esas condiciones extremas en estos lugares del sistema solar, ¿por qué no encontrarlas también en lugares extremos, pero de nuestro planeta? No hace falta ir más allá. Entonces, Esto es lo que vamos un poco a contar y lo que Carlos pues va a entrar en detalle. Estos lugares que están aquí, que no nos tenemos que ir muy lejos, que están en nuestro planeta, pero en condiciones tan extremas, es decir, diferentes tipos de extremófilos, que nos pueden dar pistas sobre la naturaleza de esta vida que podemos encontrar en un futuro cercano en nuestro sistema solar. Y vamos a empezar por los valles secos de la Antártida. A la gente yo creo que le llama la atención porque, aunque se lo digamos así, fíjate, un sitio lleno de hielo, obviamente la Antártida es uno de los lugares más secos del planeta. Uh-huh. Es extremadamente seco. La atmósfera tiene una humedad casi nula porque no hay precipitaciones, no llueve. Esto es debido a que las bajísimas temperaturas del interior provocan que el agua siempre se encuentre en estado sólido, es decir, en hielo. Y por lo tanto, faltan las brumas, las neblinas, las nubes, las lluvias o las nieves. Esta situación tan anómala es especialmente interesante porque, en contra de lo que podría parecer, hay algunos organismos vivos que se alimentan de bacterias y detritos descongelados en el pequeño periodo estival antártico y que se refugian o moran en grietas abiertas en las rocas. Bueno, pues esto le interesa muchísimo a la ciencia porque este microclima, que es mucho más agradable, obviamente, que el exterior helado, podría servir, como opinan algunos científicos, para ser comparado con la estructura de la superficie de Marte, donde se sabe que hay grietas de rocas marcianas que podrían absorber el suficiente calor como para acumular agua fundida. Y si eso es así, mantener la vida durante varios periodos de tiempo en el verano marciano. Así que ese sería el primer lugar que podría darnos una pista de cómo se podría encontrar vida en Marte. Yo os puedo comentar el que tú has dicho al principio, David, el del río Tinto. Es algo que tenemos más cerca porque casi todos los sitios que vamos a citar están en lugares muy extremos, donde es muy difícil que un ser humano pueda vivir. Pero claro, el río Tinto, en esta cuenca del río Tinto que está en Huelva, ahí hay gente que vive. Entonces, ¿por qué también traemos a colación este lugar? Porque hace muy poco tiempo, hace unos pocos años, investigadores del Centro de Astrobiología, que estudian esa habitabilidad del planeta Marte, confirmaron que unas bacterias de la cuenca del río Tinto eran capaces de sobrevivir a las condiciones extremas en el planeta rojo, que es muy importante, ya sabéis, ahora con esto de los vuelos solo de ida al planeta Marte, si se puede vivir o qué nos podemos encontrar allí. Bueno, pues aquí lo tenemos, muy cerca. La sonda Mars Science Laboratory, que estudiará o estudió ya a partir del 2011 la presencia de rastros de vida y habitabilidad en Marte, esa habitabilidad, lo que se intentaba era ensayar condiciones para saber dónde buscar con un robot una vez que sea lanzado para explorar Marte. Si sabemos las condiciones que se dan en la cuenca del río Tinto, sabemos lo que podemos buscar. Esto es como todo, es decir, si no metes un testigo en el robot para saber lo que busca, se puede estar dando vueltas durante la eternidad que no va a servir para nada. Así que ese experimento consistió en someter a unas bacterias que habitaban en la cuenca del río Tinto a las extremas condiciones de esa habitabilidad de Marte reproducidas en cámaras de simulación marciana. Y la verdad es que comprobaron que un gran porcentaje de estas bacterias sobrevivían. Y lo mismo se supone, pero esto ya es una deducción, que ocurriría en esa superficie, o más bien bajo la superficie de Marte. Pues fíjate que el tercero que vamos a utilizar, el tercer lugar, es el, realmente casi nadie lo sabe, es uno de los lugares que desde 1997 es la base del proyecto Flashline Mars Arctic Research, que utiliza la NASA para evaluar a los astronautas en misiones y escenarios de emergencia, exposición a temperaturas frías, despresurización, incendios, fugas de sustancias tóxicas, fugas en el traje, fallos en electricidad, urgencias médicas. Pues muy bien, el lugar que han hecho para todo esto es la isla de Devon, el cráter Houghton, un cráter que nació hace unos 39 millones de años por el impacto de un meteorito de unos 2 kilómetros de diámetro que chocó contra lo que entonces era un bosque y dejó un gigantesco cráter de aproximadamente 23 kilómetros. Este cráter enorme se convirtió en un lago durante varios millones de años y hoy en día es el lugar de la Tierra más parecido a la geografía de Marte, sin lugar a dudas. Con lo cual, como está enterrado bajo un denso manto de hielo y alrededor hay una serie de rocas volcánicas sacudidas por un impacto que fue en su momento 25 veces más porosas que en cualquier otro lugar, las grietas están habitadas por organismos fotosintéticos que proliferan solamente unos pocos meses del año, en los que hay mejor clima en verano. Bueno, este lugar fantástico está situado en el norte de Canadá, en Nunavut, es actualmente la mayor isla deshabitada de la Tierra y el mejor campo de experimentación para astronautas. Mira, sin salirnos de Canadá, en el norte de Canadá está la isla de Asselheimer, donde se han descubierto bacterias que se alimentan de metano. Hasta ahora todas las correspondencias de las que hemos comentado tienen que ver con Marte, es decir, las condiciones que nos podríamos encontrar bajo estas circunstancias en Marte. Pero claro, si hablamos de estas bacterias que se alimentan de metano, sí que hay un lugar en el sistema solar que es Titán, está la mayor luna de Saturno, que tiene esas condiciones. Es el único lugar del sistema solar, excepto la Tierra, en el que hay lagos y mares líquidos, aunque no son de agua, son de metano, y cuenta con una densa atmósfera de nitrógeno y metano. La sonda Cassini y la sonda Huygens, que aterrizó allí en el 2005, estoy hablando de Titán, refuerzan la idea de que se trata de uno de los mejores candidatos del sistema solar para albergar vida, pero siempre basada en el metano. Pues mira tú, esa isla del norte de Canadá, Asselheimer, da también esas circunstancias para saber lo que nos podemos encontrar cuando algún día vayamos a Titán. Bueno, pues yo ahora voy a hablar de un caso que nos serviría para, por ejemplo, la búsqueda de vida, por ejemplo, pongamos por caso Encelado, donde probablemente pudiera existir un gigantesco océano acuoso con una fuente de calor interno que podría generar un hábitat como el de las chimeneas hidrotermales submarinas que se encuentran normalmente en las dorsales de los mares del mundo. Y que producen una salida hacia el mar de agua caliente de hasta 450 grados, muy cargada de metales. Es un agua de mar que se ha filtrado en el fondo marino y ha sido calentada en su suelo. Entonces, como las cámaras magmáticas que existen en la zona son las que lo calientan, generan un agua que cuando sube interacciona con las rocas volcánicas cargándose de metales, que al mezclarse con los váxeles de origen volcánico, como el CO2, genera una salida de agua caliente que crea un desequilibrio químico debido a la mezcla de aguas, tanto el fluido hidrotermal con el agua marina. Esto podría ser muy parecido a lo que nos podemos encontrar en alguna luna de los grandes planetas de nuestro sistema solar. Así que ahí tenemos otro sistema donde actualmente prolifera una gran diversidad de vida que podría ser similar a algo que nos podríamos encontrar en el espacio. Bueno, se podría decir varios ejemplos, pero el tiempo es el tiempo, ¿no? Pero también está el caso de Yellowstone, por ejemplo, el Parque Nacional de Yellowstone, o el desierto de Atacama, pero por citar un caso que yo creo que es muy significativo, porque hace muy poco generó muchísimos titulares de prensa, que era el lago Vostok. El lago Vostok, que es un lago subglacial de la Antártida, que está ubicado precisamente debajo de la base Vostok rusa, de 3.700 metros bajo la superficie de esa placa de hielo antártica central, donde ha permanecido durante unos 15 millones de años algo que podríamos considerar una cápsula del tiempo. Es decir, hay vida, no sabemos qué tipo de vida, pero que se ha permanecido ahí. Es decir, ahora, como bien sabes, se están haciendo pruebas, ¿no?, para saber qué es lo que nos podemos encontrar, por qué ese agua es líquida en lugar de convertirse en hielo por las circunstancias que tiene y por qué se puede aproximar a otro de esos cuerpos solares del sistema, perdón, a uno de los cuerpos del sistema solar, como es Europa, una luna de Júpiter, que confirma que la vida puede sobrevivir en el lago Vostok, si la encontramos, si se confirma, lo que puede reforzar los argumentos a favor de la presencia de la vida en entornos parecidos fuera de la Tierra. O sea, que el Vostok nos puede dar multitud de sorpresas, hasta, a lo mejor, podríamos encontrar criaturas criptozoológicas. Sí, cualquier cosa. Sí, bueno, hemos estado hablando de algunos de los lugares también por cuestiones de tiempo, esos climas tan extremos, que el que, bueno, pues sería impensable para nosotros el vivir allí, pero que desde el punto de vista de la astrobiología sí que les está ofreciendo los datos suficientes en la investigación para no como ver esa vida en el espacio exterior que nos muestran las películas, sino cómo sería esa vida microscópica o lo que sea. O lo que sea. Sí, pero que seguro que no tiene tentáculos, ¿o sí? O sí, bueno, yo de momento prefiero no comprobarlo. Muchas gracias. Hasta luego. vista llegó por el horizonte, dibujando su figura en el sol del poniente. Solo os pedirá un poco de amistad y a cambio limpiará de ratas tu ciudad. Lagos y montañas, y hallaremos un valle sin humos y sin ratas. Él es el flautista de los cuentos de tu infancia, matador de dragones gigantes y conquistador de damas. Y entramos en el taller del pintor de la mano de Marcos Carrasco. Hola, buenas noches. Hola. Juan Ignacio Cuesta, hola, buenas noches. Y hoy nos vamos a desplazar a Londres, en este taller del pintor, para hablar de un retratista especial, estaríamos hablando de los siglos XVIII y XIX, que, yo tenía aquí a Juan Ignacio, lo tenía entusiasmado, porque el autor que han decidido hablar hoy es Joseph William Turner. Y él me contaba que es posiblemente gracias a ver esos lienzos fue cuando él empezó a pintar y cuando le empezó a interesar. ¿Tienes una historia personal con Turner directamente? Indudablemente la tengo. Cuando yo frisaba a los 18, 19 años, ya no recuerdo exactamente, hice un viaje con un amigo mío, Santiago García, a Londres, y una de las cosas que vimos en aquel Londres que realmente nos llamaba por cosas como ver la película Emmanuel o Jesucristo Superstar y cosas así, pues fuimos a la Tate Gallery y había una exposición importante de acuarelas de William Turner y yo me quedé de piedra. Porque dije, Dios mío, ¿cómo se puede pintar esto tan absolutamente extraordinario. Tanto es así que decidí que algún día sería acuarelista, y bueno, con los años conseguí, con bastante menor fortuna que Turner, serlo. Aunque en el pasado he pintado mucha acuarela, ahora ya pinto menos y tal, pero sí, efectivamente... Con el tiempo todos vamos pintando menos, ¿eh? Ya. Voy de la mano, de alguna manera, de esta manera de crear, que fue la de este hombre verdaderamente extraordinario. ¿Qué fue lo que te enamoró de esa pintura de Turner? Sobre todo la ruptura de la forma. La ruptura de la forma, que era precisamente lo que a él le causó problemas. Bueno, problemas no, porque este no tuvo problemas. Más bien críticas. O sea, críticas porque cuando ya mayor empezó a ser un hombre que venía de vuelta de todo, claro, y pintaba lo que le parecía bien y lo que él, o consideraba, sea, que era se oportuno. Se alejaba de todo, claro, el academicismo, ¿no? Academicismo, sí, sí. Academicismo, todo. La gente empezó a pensar que este lo que estaba era, pero como las maracas de machín, vamos. Además, porque había tenido un antecedente importante. La vida de este hombre, nacido en 1775, está muy determinada porque ha muerto su madre después de 4 años en un manicomio. Uh-huh. Cuando era joven, pero además la madre había muerto o había enloquecido de alguna manera por el fallecimiento de una hija, o sea que la demencia andaba en su casa de alguna manera. Entonces sus críticos, con el tiempo, empiezan a pensar que lo que está es, siguiendo la tradición familiar, un poco loco. Realmente no es así. Realmente es que adquirió la condición de un hombre absolutamente genial, ya con una cierta edad, sobre todo en esa edad que allá te da igual lo que te digan, sí, porque este, Ignacio, ganó muchísimo dinero, vamos. Hay una cosa que quiero que también es importante, que los condicionantes vitales, tanto lo que has comentado de la madre, etcétera, y esas habladurías que en realidad no fueron influencia real, es que también pudo tener la oportunidad de viajar mucho porque tuvo unos mecenas estupendos, claro, y esa libertad es lo que... Es decir, bueno, no tengo ni que hacer retratos para la nobleza, ni que tener otro tipo de condicionantes económicos. Y claro, pinto lo que me da la gana, puesto que me lo están comprando todo, me lo están colocando, claro, todo. Claro, que no es sobrepedidos, entonces, ¿no? Es lo que te hace que tú, en un momento de tu vida, pegues el salto y te dediques a experimentar realmente por la pintura pura. Bueno, realmente su época como retratista es corta. Después de la cercanía a Sir Joshua Reynolds y otros pintores de la época, y posiblemente también llevado de la mano de Constable, son los grandes intérpretes, los grandes creadores del paisaje inglés de la época, de su época, podríamos decir, de su época de influencia victoriana. Bueno, Turner realmente lo que nos hace es meternos en unos paisajes, pero en unos paisajes muy particulares que nada tienen que ver lo que entendemos como paisaje. No un paisaje como interpretación o plasmación pictórica y además positiva de objetos y de cosas, sino de las sensaciones que ese paisaje produce. De hecho, en uno cuenta Ruskin, que era un escritor, Ruskin, que era muy amigo suyo, que una de las anécdotas que hay alrededor de su vida es que en un momento dado, en uno de los cuadros que tiene una exposición, se le cae un trozo de pintura. Y le dice la gente, ¿qué desgracia? Y dice, no es desgracia, es que es la impresión. Yo busco la impresión. Eso sí que importa, sí. Bueno, y dentro de ese mar de retratos o de incluso, bueno, pues de alucinaciones, de pinturas policromáticas y tal, hoy ya habéis escogido un cuadro en especial que es Lluvia, Vapor y Velocidad, ¿no? Que los oyentes lo tenéis ahí en la página web, podéis ver para a la vez que estamos hablando y que van a ir analizando la estructura del cuadro y todas las partes, lo podéis ver ahí en laescobula.com. Dime, Juan Ignacio. Sí, pero antes de llegar a este cuadro que ahora Marcos nos va a destripar de alguna manera, hay que pasar por el cuadro fundamental que de alguna manera determina esa sensibilidad de Turner. Y es el siguiente. Un día está en la finca de un amigo y se desata una terrible tormenta. Y a partir de ese momento empieza a hacer apuntes de lluvias, truenos, rayos, nubes y todo tipo de efectos lumínicos. La luna saliendo entre las montañas, digo, entre las nubes. Y en ese momento se le ocurre pintar a Aníbal cruzando los Alpes. un cuadro que tardaría 2 años en hacer, que es ya la ruptura absoluta con cualquier cosa que se hubiera visto hasta entonces. Un cuadro donde hay un claroscuro brutal, donde hay una luna medio sangrienta de tipo anaranjado. Y la lluvia cayendo, ¿verdad? Como cayendo sobre unos individuos. Bueno, este cuadro empieza ya la saga de lo que es ese Turner genial. Ese Turner genial que nos llevaría a su época más rica, que es cuando él ya empieza a plasmar con pintura esas sensaciones. Esto que tú has dicho antes, Ignacio, es muy interesante, porque el hecho de que hayamos visto y que él se haya decantado por la acuarela, que son efectos vaporosos, sobre todo que retrata muy bien las emociones, pero sobre todo que la acuarela es muy difícil, hay que conseguir que el agua te haga caso, que no se seque en el momento, que tal. Entonces, eso, lógicamente, retrata muy bien los efectos vaporosos, la lluvia. Entonces, este cuadro que tú has mencionado, hemos escogido otro que también es por el estilo, que es este que ha mencionado antes David, lluvia, vapor y velocidad. Y es que, bueno, lejos de ser un pintor que la época tecnológica o, en fin, la era del ferrocarril y todo esto, ningún pintor le parecía, bueno, pues digno de mención, a Turner le gustaba, ¿no? Puesto porque retrataba la velocidad y él quería conseguir ese movimiento fugaz. Fijaros lo que acabo de decir, que esto es ni más ni menos que los antecedentes del impresionismo. Es decir, quiero tener la impresión fugaz de lo que pasa por mi cabeza, hago una serie de apuntes y luego me lo llevo al taller e intento reproducir esa sensación que acabo yo de ver en ese momento, que bueno, que está lejos de tener pues mucha figuración, etcétera. Entonces, como ha dicho antes Juan Ignacio, esto es muy importante. En lluvia y vapor y velocidad es el gran ferrocarril del oeste. Y hay un paisaje que está pues definido muy vagamente, no tiene ni línea de horizonte, según lo podéis ver en la escobula.com. Está retratando, como antes ha dicho Ignacio, lo que es la emoción, el sentimiento, la sensación de ese tren pasando a toda velocidad. Hay unas líneas de fuga que se pierden en una línea de horizonte que apenas vemos, es decir, se sugiere. Es decir, luego hay unas ruedas de lo que es la locomotora que están hechos de una forma muy particular, que es sustrayendo pintura, es con el mango del pincel, raspando y luego pues emborronándolo todo, dando esa sensación de fugacidad, ¿no? Bueno, pues le gustaba la velocidad, desmaterializar la forma, estas líneas de fuga que van hacia el centro. Luego hay un detalle en este cuadro que es increíble porque no te lo esperas. Como siempre, con la lupa exhaustiva, vamos y miramos. Hay abajo a la izquierda, en esa esquina inferior izquierda, hay un detalle figurativo mínimo que permite dar como contrapunto la grandiosidad de la escena, y es una pequeña barquichuela que hay ahí que pasa debajo de los arcos del puente, lo que, bueno, para un cuadro que es de 91x121 parece que es enorme. Lo del puente es muy importante. Turner estaba muy motivado por el reflejo de la luz sobre el agua. Es una cosa que luego eso le llevó a inspirarse a Monet, precisamente, al cabo del tiempo. Uno de los cuadros principales de la época, por ejemplo, lo hace cuando arde un edificio, la cámara de creo que es la Cámara de los Comunes en Londres, y entonces las llamas se proyectan sobre el agua, y eso él le inspira y hace un cuadro magnífico del corte de este, pero nocturno. Sí. Algo parecido, pero él lo que quiere es pintar movimiento. De hecho, en lluvia, vapor y velocidad, lo que parece es que la locomotora se nos va a salir del cuadro. O sea, si no lo mira de prisa, parece como viene hacia ti. Que se viene hacia ti. A mí lo que estaba viendo el cuadro, incluso parece como que hay una división entre la parte izquierda y la parte derecha. En la parte derecha implica como esa sensación de velocidad, y en la parte izquierda pues esa sensación de calma. Se ve el puente, la barca, esa barquita a la que tú aludías, Marcos. Yo no soy pintor, no, es una primera sensación que me está dando al ver esta imagen. ¿Sería eso posible? O sea, ¿podría contar incluso en la imagen dentro con esa dualidad de la velocidad por una parte y la calma por otra? Efectivamente, Turner era un mago en manejar esta dualidad de velocidad, fugacidad, el vapor viniéndote hacia el espectador, hacia cámara, ¿no? Por el vicio de tener la cámara del siglo XXI. Y lo que hacemos es que De repente vemos cómo consigue esos efectos. Por una parte, calma hacia la izquierda, ese puente que se ve allá a lo lejos, y el tren que parece que lo estamos oyendo pitar, que viene hacia nosotros a toda velocidad, y luego consigue estas pinceladas y esa vaporosidad. Paradójicamente, lo vais a ver en la fotografía que hemos colgado, que tiene muchísima resolución, con unos empastes muy gruesos, o sea, todo lo contrario, que viene un poco de la acuarela, y sin embargo en óleo está traducido con unos empastes muy gruesos. Pero porque él utilizaba el óleo como si fuera acuarela. Efectivamente. Muy húmedo, sí, de trementina o del disolvente que utilizara en ese momento. Fijaros, hay un cuadro que debemos citar aquí porque el tiempo corre. El valiente Temereir, remolcado desde el último punto de anclaje para ser destruido, sí, es uno de sus cuadros más celebrados, donde encontramos a un gigante apenas definido y tal, que es conducido hacia un puerto. Uno de los cuadros que está detrás de la creación o del nacimiento del impresionismo posteriormente. Y luego uno aquí que tenemos que comentar, que lo analizamos también desde este punto de vista conceptual, que es El barco de los esclavos, que es un enloquecimiento cromático. Solamente puede hacerlo un genio. Realmente es un cuadro tan singular, el manejo de la luz, el manejo del concepto, el manejo de un esclavo apenas definido, con dos tracitos ahí abajo que parece que lleva la cadena de la bola, en fin, es una cosa verdaderamente sorprendente. Un cuadro magnífico. Además, quiero decir, antes de que vayamos al gran cuadro que queríamos analizar esta noche, que nos lleva a la época enloquecida ya de William Turner, al decir que estos cuadros también inspiraron algo muy curioso, que es los movimientos de música rupturística con el que rompieron con el ritmo y rompieron con la tonalidad. Detrás de Turner hay un movimiento ideológico que influiría mucho en Vasily Kandinsky, como reconoce el punto y la línea sobre el plano, y que llevaría al nacimiento del dodecafonismo o de ese tipo peculiar de música concreta o música digamos contemporánea, que tenía personajes como Schoenberg, sí, como Pierre Boulez, como por ejemplo John Cage y gente así. Detrás de óperas como Lulu, por ejemplo, nos encontramos la pincelada de Turner. Y para terminar, es este cuadro al que se refiere Ignacio, que bueno, hemos estado prácticamente coincidiendo en todos los juicios que hemos tenido sobre él, y es que es un cuadro absolutamente moderno, que tú lo pones en cualquier edición de Arco y dices, vale, me lo creo. Este cuadro es de 2013, en la edición de Arco, de Art Madrid o de cualquier otra feria de este tipo, y es que pinta absolutamente una sensación, una emoción, un sentimiento, todo está desvaído, y de repente te das cuenta de un detalle figurativo, que es, bueno, pues una cara de un monstruo, de un pescado, algo... Sí, pero que le salió seguro de repente, o sea... Sí, que le salió, y es una sensación, es algo absolutamente... Bueno, estos cuadros crearon a un Fernando Zobel, crearon a un Zabuki, crearon mucha escuela. A Saura también, por ejemplo. Mucha escuela de lo que hoy día entendemos como pintura. Pero todo esto está hecho en 1851, es increíble. Que entonces había que ponerles unas marcas a los cuadros para saber cuál era la parte de arriba y la de abajo. Efectivamente. Bueno, yo creo que hoy en día también... ¿Este cómo se mira? Habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que hacer como las cajas de embalaje, ¿no? La flechita hacia arriba o hacia abajo. Sí, sí, sí. Bueno, pues con este pintor que de esos mares imposibles, de esos cielos alucinados, de esa explosión sensitiva cromática de la que estabais mencionando, pues ya nos vamos. Los oyentes podéis ver todas estas imágenes, incluso yo diría hasta paranoias, ¿no? En un momento determinado en la página web, lascobula.com. Muchas gracias, Marcos Carrasco. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, David. Y seguimos con el programa. Estás escuchando La Escóbula de la Bruja. Altavoces X Mini patrocina El Filandón. Sonido Maxi, tamaño Mini. Altavoces X Mini, disponibles en tu centro comercial habitual. El Filandón. Y llegamos al Filandón, y hoy en busca de la inmortalidad, porque siguiendo la senda que trazara Ponce de León en busca de esas fuentes de la eterna juventud, vamos a hablar de esos mitos y de los numerosos intentos que el ser humano ha hecho para conseguir alargar la vida a través de los tres caminos clave, al menos para mí no lo que son, para los mitos de la búsqueda de inmortalidad, que son, por una parte, la alquimia, por otra parte, la sangre, y evidentemente el tercero es la magia. ¿Nos parece? Claro, la más efectiva. Sí, de hecho es la única garantizada. Bueno, eso es para perpetuar la raza, la especie, ¿no? Pero tanto como inmortalidad, no sé yo. Bueno, todo muchas veces. Hombre, es una buena excusa. Es una buena excusa, sí. No, pero tienes razón, fíjate, las dos posiblemente más cinematográficas sería la sangre por los vampiros y la alquimia, ¿no? Por esa piedra filosofal. Por esas tres propiedades que se intentaba conseguir con la consecución de la piedra filosofal, de esa gran obra de los alquimistas. Por una parte era convertir en oro los materiales indobles, por otra parte era alargar la vida, y por otra parte, para mí la más interesante, conseguir un conocimiento profundo, tanto de la naturaleza como de ti mismo. Pero siempre lo que se anhelaba era eso, el perpetuarse, el alargar un poco más la vida. Bueno, ya conseguir la inmortalidad sí que forma parte de ese tipo de mitos, por ejemplo, la isla de los inmortales de los chinos, o incluso el gran emperador, el que hizo la gran muralla, el que hizo todas esas grandes obras ciclópeas, entre ellas puso un mausoleo, ¿no?, que todavía está por descubrirse. Sabes que él muere cuando intenta localizar un elixir que le alargue la vida. Él lo tenía todo, era, bueno, fíjate, el gran emperador. Entonces, lo que no se podía resignar es a morir como un mindundis, como uno más dentro de todos los siervos que él tenía a su alrededor. Entonces, quería conseguir esa inmortalidad. De hecho, se embarca en un largo viaje en busca de las islas de los inmortales de los chinos, y ahí, a base de probar pócimas, pues una de ellas le da una diarrea de la muerte y se queda muerto, creo que en el 210 antes de Cristo. Bueno, pues ahí tienes ese leitmotiv que se da en muchísimos personajes de la historia, pero también en muchísimos personajes de la leyenda. Toda la saga de Gilgamesh, en el fondo, lo que va buscando este rey de Sumeria era la famosa, en este caso no es la piedra filosofal, pero sí una planta acuática, cuyo secreto tendría Utpanistin, que sería el Noé de esta saga sumeria. Allá que va Gilgamesh, y es todo un peregrinaje, toda una odisea en busca de conseguir la inmortalidad. Así que yo creo que forma parte de ese inconsciente colectivo. Sí, de hecho yo creo que la tradición de los inmortales, por así decirlo, está tan extendida que incluso leyendas que poco o ningún fundamento tienen, como por ejemplo la que se hablaba en la Edad Media del escudero de Carlomagno, que superó los 360 años, se suponía, y además fue creída a pizcuntillas hasta el siglo XVII, por ejemplo. Hay algunos historiadores que lo mencionan como cierta esa historia, pero que biológicamente, pues claro, no tiene ningún tipo de sentido. Pero ahí yo creo que recaba un poco el interés también de todo el tema de la fuente de la eterna juventud como creencia y como mito real de que eso se podía conseguir, claro. Era una, aparte de todo, es importante porque era una idea muy arraigada. A finales del siglo XV se popularizó mucho en España, junto a las novelas de caballería, una versión en alhamiano, ¿no? El alhamiano sabéis que era el castellano, pero escrito con letras árabes. Que lo que hacía realmente era recoger unas viejas leyendas, que eran las que se llamaban las historias acerca de la vida de Alejandro, en las cuales había una historia de las famosas novelas en la que Alejandro Magno era el protagonista, el que suponía que él y un sirviente, bueno, pues recorrían el mundo en busca de una fuente que daba la vida a la eterna juventud en un lugar remoto al otro lado de Eurasia. Bueno, este tipo de leyendas se van recogiendo y transmitiendo a lo largo del Renacimiento, el Renacimiento europeo, y en España tiene un gran éxito, y llegan finalmente a impregnar tanto el pensamiento de los primeros aventureros y conquistadores españoles en América, que los primeros rumores que les llegan de la posible existencia de una fuente o de algo que permite dar la vida eterna o rejuvenecer a las personas son tomadas a pies juntillas, hasta el extremo de que realmente llegan a creerlo. Lo que ocurre que en realidad había como dos partes. Por un lado, hasta qué punto podemos creer que ellos van a pensar en eso, y por otra parte, hasta qué punto realmente lo buscaron hasta el extremo de que no lo utilizaron para justificar otro tipo de viajes o de iba a decir, de recorridos de conquista, que tenían realmente un objetivo que iba en realidad muchísimo más allá que meramente verse agua de un chorrito, a ver si te quedabas de puta madre, iba a decir. Y aquí te recomiendo. Claro, es que es importante porque muchas veces alguien se puede pensar que la gente de la época era tonta y no lo era en absoluto. O sea, no voy a decir ahora que Pietro Martín de Anghiera, por ejemplo, cuando escribe sobre el tema, lo considera ya una leyenda y un rumor, sino que realmente muchas veces servía para canalizar o justificar otro tipo de acciones, que yo creo en el fondo es lo que lleva adelante Ponce de León. Bueno, Pedro Martín de Anghiera no debía ser muy tonto cuando era el profesor de los príncipes, por ejemplo. Entre otras cosas, era preceptor, efectivamente. No, pero aquí la idea, yo creo que siempre ha flotado, ¿no?, un poco entre los historiadores. Y realmente Juan Ponce de León, este vallisoletano de Sant Gervasi de Campos, encontró Florida, la península de Florida, en busca de la Fuente de la Eterna Juventud, o realmente no. Es decir, lo de la Fuente de la Eterna Juventud era como una disculpa que luego escritores posteriores han querido añadir, pero que realmente lo que iba buscando era tierras nuevas para colonizar, para conquistar. Claro, es verdad que cuando él va en busca de esa supuesta Fuente de la Eterna Juventud, que por otra parte los sitios boriqué en Puerto Rico ya se lo habían comentado, es decir, eso era un viejo mito, igual que pasaba con El Dorado en lo que era Sudamérica. Sí, porque él en realidad buscaba Bimini, ¿no? Esa isla, claro, mágica. Las ubicaciones donde le decía que estaba no era en la península de Florida, sino era en Bimini, lo que es actualmente Las Bahamas. Lo que pasa es que él parece que va bebiendo de distintas fuentes, ríos, incluso charcos, para ver si rejuvenece sus pelos canosos. Ya tenía 52 años en el momento en que él embarca en marzo de 1512 y no encuentra nada, pero claro, a base de buscar, de buscar, de buscar, oficialmente localiza y digo siempre oficialmente, sí, porque ahora digamos oficialmente que realmente no es así. Cuando en 1513, por eso ahora se está conmemorando los 500 años de la llegada de Ponce de León a las costas de Norteamérica, llega a la península de Florida. ¿Por qué digo que no? O sea, son como dos cuestiones aquí un poco a debatir que me parecen interesantes. Si realmente iba buscando la Fuente de la Eterna Juventud, yo creo que no, por lo menos de una forma exclusiva. Y la otra, lo que él encuentra ya estaba encontrado. Es decir, claro, qué curioso que, por ejemplo, en esos mapas imposibles, en esa cartografía extraña, ya aparezca la península de Florida, por lo menos dibujada someramente, antes de 1513. Y me refiero a dos mapas: el mapa de Cantilo de 1502, el mapa de Wassenmüller, el mapa que por vez primera aparece la palabra América, de 1507, ya está dibujada la península de Florida. ¿Qué quiere decir? Que antes de Ponce de León hubo allí navegantes, hubo allí españoles o portugueses que ya sabían de esa existencia y que luego, a través de esa cartografía prohibida, secreta, gracias pues sobre todo a los cartógrafos alemanes y los portugueses, que eran los que más renombre tenían en el momento, llega posiblemente a oídos de Ponce de León, y lo que él hace, igual que pasa con Magallanes cuando hace lo del estrecho, o lo que hace por ejemplo cuando se descubren otras tierras, incluso el propio océano Pacífico, siempre ha habido alguien que lo ha descubierto, pero claro, no es una leyenda, sino que forma parte de esa cartografía. Claro, lo que ocurre es que vamos a separar lo que es la historia organizada de cómo se construye la leyenda el mito y lo que puede haber detrás. Hay un hecho que es cierto. En una famosa obra, que es la Historia General de los Hechos de los Castellanos en la Tierra, en las Islas y Tierra Firme de la Mar Océano, que es una obra de 1575, el autor, Cien Antonio Herrera y Tordesillas, recoge una historia que a él le cuenta Hernando de Escalante y Fontaneda, que se suponía que había naufragado cuando era un niño en las costas de la península de Florida y pasó 17 años viviendo con los indios de la zona. Entonces, en la relación, en función de lo que le cuenta Escalante le menciona o le cuenta la historia de Ponce de León en 1513 intentando buscar un río que llamaba, fíjate curioso el nombre que le da, el río Jordán. O sea, no deja de ser interesante desde el punto de vista de lo que es la cultura simbólica de los conquistadores. La cultura judeocristiana. Claro, no. que en él se suponía que daba o concedía la vida eterna, o al menos amortiguaba los efectos de la vejez y permitía obtener de manera inmediata una salud y un vigor que no se tenía por qué tener sobre la edad. Ahora bien, si esto es así, significa varias cosas. Primero, obviamente Jesús acaba de demostrar, porque no hace falta hacer mucho, que la península de Florida era conocida ya cuando llega Ponce de León. ¿Para qué hablar dos años después, cuando Alaminos hace el primer recorrido por la costa y el interior y descubre en la corriente del Golfo, el Gulf Stream, la forma de facilitar la tornavuelta, o sea, el regreso a Europa desde América, aprovechando las corrientes internas del propio mar? Bueno, ¿por qué los castellanos sabían esto? Pues porque, sin duda alguna, gente como Hernando Escalante y Fontaneda habían estado ya allí. O sea, había gente que conocía la península y probablemente la habían descubierto a través de pura y simplemente de navegación casual al norte del paso de Bahamas, a la distancia entre Key West, entre Cayo Hueso y Cuba, es de 90 millas, están pegados. O sea, realmente cualquiera que llegara a los cayos del sur de Florida y recorriera lo que hoy es la Overseas Highway, la carretera que va sobre el océano, pues acabaría tropezándose con lo que hoy es Dade County, donde está Miami, enseguida. Entonces era muy normal, era casi evidente que cualquier navegante cubano, aunque solo fuera por casualidad y navegación costera, había topado con la península de Florida por lo menos 10 años antes de llegar a Ponce de León. Sí, de hecho, fíjate que es curioso que en la expedición de Ponce de León encuentran un nativo que habla castellano. Es decir, no me imagino que se hubiese hecho un viaje de Erasmus. Pues hubiera venido nadando claro. A España. Entonces es mucho más fácil creer que luego también sucedió, por ejemplo, en las expediciones de Hernán Cortés, que algún tipo de embarcación naufragase y algunos españoles acabasen allí de forma accidental o de forma premeditada que fuesen investigados. En el caso de sí. Hernán Cortés fue Jerónimo de Aguilar, al que encuentran ellos años después, y es el que le sirve de intérprete con los propios indios mexicanos. Pero también es curioso lo que apuntábamos antes de que fuesen por una expedición buscando algo más mágico, diríamos. Un tipo absolutamente pragmático como era Juan de la Cosa, por ejemplo, que bueno, además de ser el primer cartógrafo oficial, digamos, que dibuja América en un mapa conocido, era un tipo eminentemente práctico, entre otras cosas porque había sido espía de los reyes católicos. Pues bien, si nos fijamos en ese mapa famoso que hace Juan de la Cosa, aparecen las siete islas afortunadas en el norte del Atlántico. Y eso era una cuestión puramente mágica y puramente legendaria. Sin embargo, él lo toma por cierto. Es decir, que eso también, pese a que tuviesen mentes pragmáticas, estaba muy en boga. Que adoptasen esos mitos y esas leyendas como excusas para seguir adelante, claro. Hombre, de lo que no cabe duda es que Ponce de León, fuera por una razón o fuera por la otra, no llegó a encontrar esa fuente de la eterna juventud, ya que en el año 1521 falleció en La Habana, ¿no? Sí, exactamente. Hombre, se cachonearon bastante de él, porque si fuera cierta parte de la leyenda de que él iba encontrando esas, o iba en busca de las fuentes de la eterna juventud, que le habían dicho en Puerto Rico los indios boriquén, sí que le situaron por Bimini y sí que él se sabe que probó varias aguas de los que, por si acaso, dice, vamos a ver. Claro, él llega mucho más viejo, más envejecido, porque este tipo de expediciones no es como ahora, y entonces se cachondean de él. Encima dicen que, para colmo, tenía los cotilleos de la época, no es de ahora. Dice que no podía satisfacer a su joven mujer, y entonces eso fue un acicate más para intentar conseguir la fuente de la juventud. Es porque buscaba la fuente de la juventud en vez del Viagra, si no, claro, hubiera tenido una pastilla azul y hubiera solucionado el problema. No, evidentemente no lo consigue y al final pues muere, pues como muere, y bastante, además incluso bueno, este rico, superó la media de edad. De hecho, falleció de un por una flecha envenenada de los propios indios, ¿no? Las flechas de hierba, pero el problema es que ten en cuenta que, por ejemplo, muchas veces hay una manía de hablar de los exploradores conquistadores españoles como poco más o menos que seres desarrapados. Eran gente en general culta, bastante con buenos medios económicos, bueno, para que hablar no es otro, cuando llega al delta del Mississippi son los tíos más ricos de España. Sí, pero es verdad que tanto Ponce de León como muchos de los exploradores de esta época eran gente enormemente preparada, con un nivel de cultura recentista muy elevado, sabían perfectamente lo que hacían y lo que buscaban y nunca hablaban de tonterías. O sea, realmente yo soy de los que quiere creer que Ponce de León llega atraído por un mito, pero porque le apetece estar atraído por ese mito y le permite, bueno, pues hacer la primera exploración seria de lo que luego va a ser, bueno, pues la principal agarradero de España en lo que hoy es los Estados Unidos, y que con el tiempo, años después, gracias a Méndez de Avilés, pues sería la construcción, que es San Agustín, de la primera ciudad, la ciudad más antigua. Lo que es hay un parque arqueológico donde dice que tiene sí, la fuente de bueno, la es muy curioso, ha montado una especie, bueno, tiene muy cerquita, ha montado una especie de San Agustín, está realmente en un sitio donde, sinceramente, yo soy de los que piensa que no tiene que ser la zona en la que buscó, si es que buscó algo, Ponce de León. Pero bueno, han hecho una cosa graciosa, una especie de parque temático tipo Disney, donde, bueno, hay una puerta así como la de, no sé, como la de, iba a decir, como la de King Kong, pero en pequeñito. Tú entras en el parque y bueno, y la gente va allí, bebe agua, te dan agua embotellada de la fuente sí. De la eterna juventud, y bueno, pues muy bien. Yo creo que es ahí donde van, ¿no? En el episodio este de la serie Padre de Familia, sí. Donde entra Peter Griffin y claro, entra, se mete dentro de la piscina, digamos, y claro, el cuerpo aparece como el de un bebé cuando sale, y por su propio peso de la cabeza, que sigue siendo la de un adulto, cae. Bueno, hombre, es un buen lugar para visitar San Agustín, porque además también ahí está el Museo sí. Ripley. Pero es una preciosidad, sí. El San Agustín es una ciudad muy chula. La tiene los americanos muy bien conservada, como una falsa ciudad española, está muy gracioso, pero los tíos lo han cuidado con un mimo y un detalle que la verdad que te llama la atención. Es una... Además, y es bonito, porque la plaza principal se sigue llamando Plaza de la Constitución, la de la Pepa, la 1812. Es una cosa realmente sí, sí. Chula. Sí. Además, y mantienen el escudo y todo, la bandera española, la bandera de los Austrias con la Cruz de Borgoña, la Borgoña sigue ondeando. Sí, sí. Y hay una zona donde tienen en el propio castillo las Five Flags, las cinco banderas, y tienen las cinco, o sea, tienen la antigua española, la inglesa, la americana, la de la Confederación y la española actual. Moderna. O sea, están todas juntas colgadas. No, se comentaba para que veáis un poco cómo este tipo de mitos son recurrentes, ¿no? Porque bueno, cuando ya todo el mundo pensaba que esto es una leyenda, en fin, de Ponce de León y de algunos cuantos desarrapados en su momento que iban buscando el Dorado, o la Fuente de la Eterna Juventud, o Paititi, o las Siete Ciudades de Cíbola, en fin, la cantidad de mitos que se generaron en aquel momento. Mira tú por dónde, hace relativamente poco, en el año 2006, David Copperfield, famoso mago, pues él aseguró en la prensa, sí, además vosotros conocéis la historia, pero bueno, luego pasó un poco desapercibido. Él aseguró que en una de las islas que él había comprado, estamos hablando de las Bahamas, una isla de las Bahamas, acordaros que el mito original no lo ubicaba en la Florida, sino que lo ubicaba en una las islas más cercanas, en concreto en Bimini, por no hablar, ya sabéis, de aquellas construcciones y golpeas submarinas que lo asociaban a la Atlántida, ni más ni menos. En el año 68, ya sabéis que hubo bastantes expediciones submarinas a la hora de encontrar esos grandes bloques que se pensaban que no eran naturales, sino artificiales. ¿Construidos por quién? Pues a saber, y según la antigüedad, nos remontábamos a los 12.000 años de antigüedad. Siempre nos vamos a esa época tan lejana. Pero bueno, aparte de eso, me refiero que en esa zona de Bimini, sin especificar dónde, David Copperfield por 65 millones de dólares, pues compró unas cuantas islas, el tío se lo puede permitir, y él hablaba que en una de ellas, sin especificar, había un manantial que hacía reverdecer las hojas muertas y devolvía la vida a los insectos moribundos. Vamos, que para un mentalismo tal siempre es bueno, y para un mago el decir que tienes la Fuente de la Eterna Juventud en tu propiedad. Es verdad que no envejece, siempre tiene 50 años. Sí, bueno, es que sigue exactamente igual, el tío tiene el mismo aspecto. Y la verdad es que no deja de ser gracioso, y además incluso como marketing no deja de ser molón, es decir, que tienes una isla que tiene el verdadero manantial de la Eterna Juventud. Una cosa verdaderamente chula. Por una parte teníamos estas islas perdidas, estas fuentes de la juventud. Antes, Carlos, has estado mencionando, pues, en la época aquí, en Europa y en España, sobre el siglo XV, aquí, por ejemplo, teníamos a Enrique de Villena, al marqués de Villena, que también en su momento intentó conseguir, a través de esa alquimia, incluso, pues, en ese caso, no la fuente de la eterna juventud, sino lo que él consideraba era renacer de nuevo, ¿no? Sí, es distinto. ¿Ves? Es otra variante de esa inmortalidad. Lo que hace Enrique de Villena, que en el fondo es un poco lo que proponía Paracelso en la tintura de los físicos, es decir, una especie de sustancia que mezclada con materia orgánica, es decir, tu materia orgánica puede renacer como un homúnculo. Entonces, ¿cuál es la leyenda que se cuenta de Enrique de Villena? Se cuenta, además, se ubica en el año 1434, que es cuando él muere, se ubica en Toledo, y él dice que, bueno, se encarga a uno de sus criados que tiene que hacer un proceso determinado a la hora de que él vuelva a revivir 9 meses después. Una vez que muere, le tiene que machacar todos sus huesos, sus vísceras, sus órganos, lo mete en una especie de tintura, de sustancia, lo deja en una redoma y ahí tiene que permanecer durante 9 meses. Claro, lo que suele ocurrir con este tipo de leyendas es que no llega al tipo final. Sí. Al final aparece una especie de embrión asqueroso que la Inquisición se encarga de destruirlo y ahí queda. Pero claro, esto forma parte de esa tintura de los alquimistas. Hay muchas leyendas donde se asocia a los alquimistas con una fecha de nacimiento, pero no tanto con una muerte. Es decir, no se sabe si al final mueren o se perpetúan. Bueno, eso es toda la leyenda de Saint Germain. Claro, exactamente, de Saint Germain. Y un poco lo que ocurre con Nicolas Flamel. Sí. Dicen que sí, tiene una fecha de muerte, pero luego abrieron su tumba y dicen que estaba vacía. Es decir, sí, incluso afirman que fue encontrado posteriormente en París, ¿no? Claro, sí, varios casos de estos. El caso de Saint Germain es el más paradigmático. ¿Por qué? Porque Saint Germain era, pues, el contemporáneo de Cagliostro, pero la diferencia de Cagliostro era un sinvergüenza que utilizaba la magia para enriquecerse, y Saint Germain sí utilizaba la magia o todos sus conocimientos para perpetuarse, pero perpetuarse no él tanto físicamente, sino los conocimientos que atesoraba. De hecho, dentro de la Gran Hermandad Blanca, de esos maestros ascendidos, se le incluye también a Saint Germain, igual que a Hujumi y a unos cuantos que estarían supuestamente viviendo en Zambala o en alguna ciudad mítica de Oriente. Pero claro, lo de Enrique de Villena es muy significativo porque era la preocupación que había en el siglo XV por conseguir la inmortalidad. ¿A través de qué? O bien de un golem, que eso es otra historia, ¿no?, también muy interesante, pero forma parte de los sistemas secretos cabalísticos judíos, y por otra parte de los homúnculos, que es tu propia materia orgánica que va dentro de una especie de retorta con sustancias sabiamente adquiridas por procesos alquímicos y que te inmortaliza. Fijaros que, bueno, ya le dedicaremos en el futuro un programa a la inmortalidad científica moderna, sí, el astropianismo y demás, pero cuando lo hagamos es importante, porque lo que acaba de decir Jesús es una cosa muy curiosa. ¿Os acordáis de la famosa frase de Arthur C. Clarke, de que no hay diferencia entre la magia y la tecnología más avanzada? Bueno, en el fondo, estos elementos alquímicos lo que recuerdan es como la la idea embrionaria de que en el fondo los seres humanos somos capaces de hacer estas cosas. Me estaba recordando los intentos, por ejemplo, de nanomáquinas para insertarnos en el cuerpo humano y reparar tejidos a nivel prácticamente celular, para tocarnos de una manera muy, y poquito a poquito ir curándonos y impedir que nos muriéramos pura y simplemente por la regeneración permanente de los tejidos. O sea, la idea, por ejemplo, de Drexler, uno de los más avanzados científicos sobre inmortalidad moderna. Pero me llama la atención porque es que es verdad, es cierto que la inmortalidad alquímica busca eso, o sea, se aproxima mucho de una manera como cutre, pero ya va apuntando por ahí, hacia lo que sería la capacidad del ser humano para trastocar y transformar la materia a cualquier escala y de cualquier forma. Es casi el brazo de von Neumann, pero en elemento sencillo. Sí, la regeneración, ¿no? Claro, efectivamente. La regeneración, exactamente, conocer, es lo que decía un poco Carlos al principio, o sea, nuestros antepasados no eran tan estúpidos como os podemos suponer. Ellos también coquetearon con la genética de alguna manera, ¿no? Y ahí están ese tipo de leyendas. Otra cosa es que, claro, hay que tomarlas como título de inventario porque al final se desmadra también. Esto de Enrique de Villena evidentemente es falso, pero sí lo que nos está indicando es que alguien por aquel momento estaba intentando manipular ciertas sustancias para conseguir, pues hombre, no sé si la inmortalidad, pero alargar un poco más la vida. Lo que pasa es que, como suele pasar con todo este tipo de cuentos, al final siempre acaba mal. Es decir, es como desafiar a Dios. En el fondo, cuando uno intenta ser inmortal, que es lo que intentó hacer Qin Shi Huang, este emperador chino, intenta ser un dios, intenta desafiar algo que él no puede controlar, que es la muerte. Y precisamente por eso le sale mal. Empieza a tomar todo tipo de ungüentos y de pócimas que le encargaban sus sabios y muere, acelera su muerte en el 210. Bueno, esto es una especie como de maldición. Si tú quieres ir contra esas leyes naturales, antes o después te va a ocurrir algo. Es como cuando tú quieres encontrar un tesoro perdido, escondido, un tesoro de los piratas. Hay una maldición de sangre que siempre en el último minuto, en el último peldaño, te va a ocurrir algo donde vas a morir, donde bueno, el compañero te va a apuñalar. Menos Indiana Jones. Menos Indiana Jones. Bueno, ellos nunca. En una nevera, se meten en una nevera y le queda un bombardeo encima. Pero lo que dice, la magia pasa factura, ¿no? Claro, sí. La magia negra. La magia negra, ahí está. Bueno, es que no cabe magia blanca sobre esto. No. Pues está rompiendo las leyes naturales del cosmos. Algo pero bueno, pero un día tenemos que hablar de Frank Tipler. Seguiremos en Tipler. De los escorpianos, porque ahí es a través de la física, de la ciencia y de la tecnología, como si puede ser. Sí, un día tenemos que tocar los principios actuales de la búsqueda de la inmortalidad, que es fascinante. De todos modos, aunque no esté claro que, volviendo al tema de Ponce de León, que Ponce de León fuese buscando esa fuente de la eterna juventud, sí es cierto que no se le debió tomar por un loco, ya que precisamente de Santa Herbert de Campos, que era el pueblo donde él nació, luego salió otro famoso conquistador que fue Francisco Villagra de Velázquez, que precisamente fue el que junto con Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago de Chile. Y por supuesto no se lo tenemos ido como un loco, fue una persona, aunque se rieron de él porque envejecía, pero no por lo que buscaba. Exactamente. Eso les pareció. De hecho, cuando Hernán Soto desembarca en el lo contrario, en lo que es la, lleva el nombre de su condado, en el otro lado de Florida, en la costa del Golfo, él tenía, como decir, como unos antecedentes en el terreno que va, lo que había hecho Ponce de León. Bueno, luego se atravesó los pantanos con armadura. Que eso son hombres. Pero, es decir, pero la verdad es que realmente no le consideraba una persona inteligente que sabía lo que hacía y lo que buscaba. Y lo que buscaba era eso, una fuente que le diera la vida. Sí, su joven esposa seguía insatisfecha, pero no estaba loco. Y bueno, no me gustaría dejar de lado esa otra tercera parte de lo que pueden ser los mitos de la inmortalidad, en búsqueda de la inmortalidad. Hemos estado hablando algo de la alquimia, de la magia, y por supuesto luego están toda la mitología, todos los mitos que están alrededor de la sangre, ¿no? Es decir, desde la antigüedad el hombre siempre ha relacionado la sangre con la vida, o sea, con ese principio generador de la existencia, ¿no? Claro, el concepto que sabía que si eso se perdía la gente se moría. Claro. Un efecto visual elemental. Bueno, está presente también en nuestra propia cultura cristiana. El santo grial tiene valor porque había estado depositada en él la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo sirve para redimir a la civilización, a la cristiandad. Es decir, que sigue presente en nuestra cultura el tema de que la sangre es un elemento fundamental para resucitar, resurgir, llámalo como quieras, al fin y al cabo llegar a la vida eterna, claro. Fíjate que los uzbecos, unos científicos uzbecos, hace unos pocos años pensaron que habían encontrado la receta para alargar la vida. ¿Y sabes cuál es la receta? Sangre, pero no humana, sino sangre de tortuga. Bueno, como las tortugas viven mucho, algún tipo de sustancia de elixir vitae tiene la sangre de tortuga, que en transfusiones junto con otro tipo de vitaminas, en fin, de proteínas, pues alargaba la vida. Bueno, pues ahí está, son estudios científicos de los uzbecos, la sangre de tortuga. Es cierto que casi siempre todos los nuevos métodos que yo conozco y más o menos estoy al día, porque la verdad que es un tema que me interesa, porque no deja de ser algo interesante cómo la gente se empeña en vivir más, ¿no? A pesar de que al final pues acaban todos pues como tienen que acabar, ¿no? Y además precisamente por bien de la humanidad. Si no, si fuéramos todos inmortales sería un planeta inhabitable. A ti se te ve bien, Jesús. No, sí, ¿no? Sí, tú, bien, tus 115 años los no llevas bien. Sí. Secreto. Pero fijaros que estaría, por una parte, la sangre, con todos los mitos que conlleva la sangre. Por otra parte, estaría las técnicas de regeneración celular, estoy hablando de técnicas modernas. Estaría la melatonina, se ha encontrado un poco que retrasa la oxidación y, por lo tanto, el envejecimiento. Ya sabéis que el envejecimiento no es nada nuevo, se debe al aumento de los radicales libres, que son estos átomos de oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, como sabes la causa, sí puedes paliar los efectos de esa causa. También estaría a través, el agua, curiosamente, ¿no? Lo de las fuentes de la eterna juventud sí tiene una razón de ser, porque, y os pongo solo un ejemplo, además este afecta a España. Sabéis que hay una población que está en las Alpujarras granadinas que son muy longevos, y además dicho por la Organización Mundial de la Salud, que es Lanjarón. ¿Y en Lanjarón por qué se caracteriza? Agua mineral. Por el agua mineral que tiene. Pues ya tienen la publicidad gratuita hecha. No, pero es que es verdad. O sea, bueno, nos invitarán, espero. Evidentemente también por la altitud, estamos hablando de las Alpujarras, por la dieta, etcétera, etcétera, no solo el agua, ¿no? Pero, fíjate, esto no es un chiste, pero si juntas a un islandés, a un japonés y a un gallego, ¿en qué se parece? En que viven mucho. Beben mucho, y beben mucho precisamente por el pescado. Sí. Es decir, ya no solo es yo, el agua... Yo, ¿sabes mi opinión sobre el pescado y el mercurio? Que están íntimamente ligados. Que el sushi intenta acabar con la humanidad, ¿no? No, me está envenenando. Cualquier cosa os moriréis ya. Y el omega 3, ¿qué hacemos? Crear un mutante, cualquiera os pegaréis a un imán, ya veréis. ¿Cómo seguís tomando eso? Hombre, también es una cuestión de los antioxidantes, ¿no? Pero si tienen tanto metal pesado las lubinas que se van al fondo ya, las pobres. Son ya peces abisales, casi. Por cierto, yo creo que el que quiera más información y sobre todo lo que tiene que ver con la red... Que vaya a Florida y lo encuentre. Celular, eso. Que la busque, ¿no? Es fuerte a buscar, que total, luego, salvo los caimanes... No, que luego va y lo casca, nada. Hay un libro, Más allá de la vida, de nuestro querido compañero David Sentinella, donde se cuenta mucho cómo llegar a viejo, incluso una vez que mueras, cómo convertirte en una momia. Porque recordar que este es uno de los problemas que tuvo Ponce León. Hay algunas momias vivas, ¿eh? Que recordar que es uno de los problemas que tuvo Ponce León. Esto si tú lo bebías, te daba la vida eterna, pero no impedía que un caimán te partiera en dos. O sea, que tampoco tenía ciertos inconvenientes. Y además, en Florida es donde más propensión hay a que te ataque un caimán o un tiburón. Sí, es obvio. Sería raro un elefante. Claro, pero que digo, que hay proporciona todos los accidentes. Que es que este año por primera vez, hace mucho tiempo han superado los muertos por caimán con claridad ya los muertos por tiburón. Sí, es porque las subvenciones van entrando en la zona de pantanos y claro, los caimancillos... Y ahí no te sirve ningún elixir. No, tienen derecho a vivir. Una vez que se lleva la pierna al caimán, dice, espera. Bueno, y si no, el resto se lo lleva en el Skunkape, ¿no? Bueno, Skunkape, bueno, no hablamos de Skunkape. O sea, hay que hablar algo. Bueno, y luego estaría esa otra parte que es la que a ti te gusta, Carlos, que es esa física de la inmortalidad de la que, por ejemplo, habla Frank Tipler, ¿no? Sí, eso es la... Tenemos que darle un programa a la inmortalidad moderna con todas sus variantes. Tipler es un teórico de la física, es un físico. O sea, no hablaría como tal de inmortalidad, sino de la vida eterna, que es mucho más interesante, que es la inmortalidad cristiana, prácticamente. Tipler, que es ateo, no deja de ser fascinante, porque lo que ha creado es una teoría... se basa en la teoría del punto omega de Teilhard de Chardin, en la que sostiene, bueno, esto es un buen candidato al premio Nobel, por cierto, sí. Sostiene que en realidad el mundo, el universo entero, camina a lo que él llama el Big Crunch, que sería algo así como la contracción final, después de la cual se recrearían todas las vidas posibles que hubiera podido haber en el tiempo del universo. Con lo cual, realmente lo que te está generando es el paraíso judío cristiano. Eso sería un gran programa, pero a través de la tecnología. De la naturaleza. Simplemente él sostiene que el universo camina a eso, a la vida eterna. No habla de inmortalidad como tal. Habla de la inmortalidad después de la muerte del universo. Claro, ya. Entonces, es una cosa diferente. Además, tened en cuenta que todas las tradiciones occidentales que hablan de un tiempo pasado, de esa edad dorada, además, siempre hablan de una inmortalidad. Es decir, solo hay que recurrir al Antiguo Testamento, en la cual los personajes antediluvianos viven centenares de años. Y que luego, por degeneración de la raza humana, se va perdiendo y... El famoso Matusalén. Exactamente. Es curiosísimo, un poco por resumir, porque la verdad es que es muy difícil resumirlo en un minuto, ¿no? Pero los estropianos sí piensan en la inmortalidad, colocando un poco lo que es nuestra conciencia, nuestra inteligencia, en fin, todo lo que somos. Lo llaman la descarga, exacto. Es la descarga de nuestra conciencia alma en objetos y soportes no biológicos, necesariamente. De la ciencia y la tecnología. Sin embargo, lo que dice Frank Tipler va más allá. La física de la inmortalidad, que es el libro que más famoso le ha hecho, él lo que habla es de que al final todas las religiones del libro, todas las religiones reveladas, tienen razón, hay un Dios. Él no lo llama Dios como tal, lo llama el punto omega, que es donde iría el universo. Pero ¿cuándo iría todo el universo? El universo por sí mismo iría creciendo una autoconsciencia, de tal manera que cuando llegue el Big Crunch, es decir, la parte final del Big Bang, a partir de ahí habría una emulación. Es decir, sería tan inteligente que, como gran programa informático que se crearía de forma natural, eso sería Dios, podría regenerar y resucitar a todos los muertos. Pero cuando y hacer todos todas muertos, las vidas posibles, posibles vividas. En una especie de paraíso fantástica utópico, idílico, donde le han caído pues todo tipo de tortas, porque, claro, con los creyentes no lo acaban de aceptar y los ateos tampoco lo acaban de aceptar. Claro, es que está en tierra de nadie. Pero él no habla de mística, él siempre habla de ciencia. Plantea una cosa que para mí es interesantísima, es que plantea que en un momento dado del futuro, en los próximos 100.000 millones de años, llegará un momento en que la vida orgánica, ocupará más del 50% del espacio total del universo. Y entonces que comenzará la contracción, es decir, cuando la vida llegue a la totalidad del universo es cuando probablemente el universo se acabará como tal. Entonces realmente es una idea fascinante porque sostiene que lo que tenga que haber por entonces, y ahí enlaza con los estropianos, tiene que ser algo tan poderoso que no podrá ser necesariamente humano, sino que tendrá que ser algo adecuado al mecanismo digno de dioses que hará falta para la energía que precisará el final del universo entero. Entonces, bueno, es una cosa totalmente alucinante. Bueno, a mí esto me suena tanto más moderno que incluso que la teoría de Matrix, ¿no? Lo que es el concepto de mucho Matrix más, en el que... mucho más grande. Va más allá que Matrix. Matrix es una mariconada. O sea, perdón, por todo esto. Eso es para niños, vamos. Para niños. Bueno, con esa sentencia y con esta música épica, doy por finalizada la sección antes de que las cosas vayan a más. Sí, que esto al final conseguiremos descubrir nuestro secreto. Es que todos tenemos 300 años. Bueno, yo un poco más, pero igual. Sí, se nota por las canas. Sí, ahí ya me se nota. Sombra me estoy haciendo un sombrero de largas pajas que recogió del suelo. Lo haré con el ala ancha que casi llega hasta el cielo. A muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. No quiero ver injusticia ni miseria. No quiero ver militares ni princesas. No quiero ver dictaduras ni pobreza. No quiero ver religiones ricas ni reinas. Solo quiero yo ver a los pobres sin miseria. a los ricos sin dinero desnudos en esta tierra. A infinitos corazones unidos por el amor y unidos contra la guerra. Voy a dejar de hacerlo y voy a luchar con dos huevos. La escóbula de la brújula. Y entramos en el zurrón del caminante de la mano de Juan Ignacio Cuesta. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, David. Y nos vamos a ir hacia el macizo de Guadarrama. Ahí hay una que sería entre la zona de Siete Picos, Fuenfría. Entre Siete Picos y el Montón de Trigo, Puerto de la Fuenfría, el camino que baja hacia Balsaín. Porque allí hay un supuesto convento templario con una leyenda de la que hoy nos vas a hablar. Una leyenda, bueno, muy curiosa. Bueno, vamos a hablar de un convento que nunca existió, de una leyenda que nunca existió y de un fantasma que nunca existió. Pero esto es parece curioso. El destructor de mitos, ¿eh? Sí, claro, pero es que fíjate qué curioso. Don José de Fagoaga y don Tomás Muñico escribieron un libro en 1845... publicado por la imprenta de Eduardo Baeza, que se llamaba Descripción de los reales sitios de San Ildefonso, Balsaín y Río Frío, en Segovia. Entonces hicieron el siguiente párrafo. Dice, próximo al camino del puerto de la Fonfría, lo voy a decir como si lo dijeran los luthiers, hay resto de un edificio que fue de los templarios con el título de Casarás o Casajarás, y se construyó para que sirviera de casa de penitencia a dichos caballeros, y a la verdad que era reclusión más completa que imaginarse puede por el terreno en que se halla, despoblado, frío y enteramente desierto. Especialmente en el invierno la hubieran hecho insufrible, mas habiendo sucedido la extinción de la orden, no dio lugar a ocuparla, y si solo servía para descanso de los reyes cuando venían de jornada a Balsaín. Bueno, esto confundió a Pascual Madoz cuando hizo su diccionario geográfico historio estadístico de Madrid, y dieron por buena la historia de que ahí existen unas ruinas que existen y que son del convento templario de Casarás, donde la leyenda nos sitúa al senescal don Hugo de Mariñac, enamorado de una de las mujeres de la corte que estaba en el palacio de la granja. ¿Pero qué ocurre? Que al final ni las ruinas pertenecen a, efectivamente, a ningún convento. Pero terminemos con la leyenda. El senescal don Hugo de Mariñac, como no conseguía el amor de su pretendida, se busca un brujo y le hace que genere un conjuro. Pero el brujo, que era muy avispado, dice: este no me va a pagar, así que le voy a dar un conjuro en contra. Total, que fabrica como una especie de muñeco de vudú y le dice al senescal: tenéis que clavar en él vuestra espada y seréis amado para siempre. Lo hace así y dice: bueno, pues ya está hecho el rito. Dice: pues ahora me tenéis que pagar. Dice: pues no voy a pagar. ¿Cómo que no me vais a pagar con los secretos y con los grandes tesoros del temple que tenéis por ahí? Dice: pues no, no voy a pagar. Dice: ah, muy bien, pues sabed que habéis matado a vuestra amada, porque ya me sospechaba yo esto. De tal manera que don Hugo de Mariñá coge la espada y le corta la cabeza, y a partir de ese momento, arrepentido de su gran pecado, queda como la sombra blanca de Casarás, según la novela de un lugareño que se llama Jesús de Aragón, siempre asustando a los viajantes en las noches de luna llena por aquellos pagos llenos de murciélagos. Jamás ha existido el convento de Casarás, ni los templarios, ni Hugo de Mariñac, ni nada parecido. La historia es mucho más simple. A ver. Cuando Felipe II iba hacia la granja, en la época antes de la construcción de la carretera del puerto de Navacerrada, lo hacía a través del puerto de la Fonfría. Y a su mujer, doña Isabel de Valois, no le apetecía nada parar en la fonda que estaba en lo alto, porque aparte de fría, pues estaba llena siempre de gente de mal vivir. Entonces solicitó a su secretario, don Francisco de Eraso, que se construyera allí una casa, una casa con la que poder pasar allí los inviernos de una manera un poquito más clara. De tal manera que se construyó una casa muy hermosa, que además reflejó el pintor aragonés Giuseppe Leonardo la casa de Eraso desde el puerto de la Fuenfría en 1639, que está cercano a las habitaciones del propio Felipe II. Durante 200 años se utilizó la casa Eraso, hasta que en la época de Carlos III, Juan de Villanueva hace el nuevo acceso hacia la granja a través del puerto de Navacerrada, y la Fuenfría va perdiendo importancia, y entonces la casa Eraso poco a poco se abandona y va quedando en ruinas. Y con casa Eraso, llegamos a Casarás, convento templario de Casarás. Hete aquí, como tú dices, un destructor de mitos. No hay ningún templo de convento templario de Casarás, sino unas ruinas que todavía quedan en la zona, que pertenecieron a este establecimiento, que utilizaron los reyes de la Casa de Austria e incluso algunos borbones hasta la época de Carlos III. Ahí están, desde ahí nos miran y el paseo es muy agradable. Uh-huh. Y por ahí hay algunos túneles. Sí, hay túneles también, porque también la leyenda dice que por los túneles que cruzan la montaña andaba la sombra blanca de Casarás. Realmente hay unos túneles, efectivamente, algunos de ellos ha habido que apuntalarlos porque se caían, pero pertenecían más bien a explotaciones mineras de la zona de Balsaín. Y bueno, si subes un poquillo la musiquilla de fondo que he traído para todo esto, vamos a escuchar uno de los temas de nuestro músico de cabecera, que es José Ruiz, que se llama Ocean Vibration, y que lo he traído como ilustración de esta historia. Sugerente música para hablar de una zona, posiblemente una de las zonas más mágicas de ahí, de la Sierra de Guadarrama, ¿no? Porque ahí estamos hablando prácticamente a los pies del Peñalara, entonces toda esa zona. Un poquito más abajo, ya digo que es a la caída de los Siete Picos aproximadamente, desde ahí se ve muy bien la cumbre del Peñalara, pero ya es cayendo hacia los pinares de Balsaín, hacia toda la zona, que desde luego es muy mágica por muchísimas razones, entre otras cosas porque ahí vamos a encontrar especies insólitas en España, por ejemplo secuoyas, un bosque de secuoyas, una verdadera gozada, porque en Madrid tenemos un privilegio. Yo, es verdad que siempre estamos contando estas cosas, pero es que está. Y es que tenemos una cordillera justo al lado de la capital de este estado. Y es una cordillera que no conocemos todas sus maravillas y todos sus rincones. Bueno, pues hablaremos de esa cordillera y de otras muchas, porque España está plagada de buenos y mágicos lugares y que nos vas trayendo así con cuentagotas en el Zorrón del Caminante. Muchas gracias, Juan Ignacio. A ti. El destructor de mitos. Y en la sección de hoy con Carlos vamos a hablar de una leyenda que no hablamos en su momento cuando hablamos evidentemente del sistema solar, pero sí que la podemos haber hablado, ¿no? Porque se trata de esos canales, de esos supuestos canales naturales o incluso en algunos casos artificiales que podían o se estimaba que podían estar construidos por una civilización marciana, ¿no? Una civilización extraterrestre. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. A mí es un tema que me gusta porque aunque es verdad que lo podíamos haber tocado, como te has dicho, cuando hablamos del sistema solar, la verdad es que la historia de los canales de Marte es bonita porque es muy evocadora, fue muy conocida en su tiempo y en su época, muy famosa, fue apoyada de una manera muy enérgica por algunos astrónomos y científicos muy importantes en su época. Porque ya no estamos hablando de el famoso rostro de ahí de Marte. El rostro de Cydonia sería una historia más moderna. Exactamente. Entonces, dentro de los mitos marcianos, este es el que ha tenido más arraigo y más duración en el tiempo porque superó con mucho el medio siglo de extensión hasta que, bueno, ya claramente quedó evidente y demostrado que no era una historia real. Porque la historia se basa en lo que tú has dicho, en que los canales de los que vamos a hablar ahora fueran hechos por mano inteligente, es decir, que fuera una obra, una construcción de una civilización y no un elemento natural. Sí tendríamos que hablar en el futuro, tanto el rostro de Cydonia como las famosas pirámides marcianas y otros elementos que aparecieron a raíz de la llegada de las primeras sondas humanas a Marte en los años 70 del siglo XX. Y que siguen hoy en día, además. Sí, bueno, el mito puede seguir existiendo, pero bueno, sigue existiendo. Pero no tanto el rostro de Cydonia o pero las bueno, pirámides, otros sino más. Otros nuevos sí, de imágenes captadas. Eso es, porque cada imagen extraña evoca la imaginación de la posibilidad de que alguien inteligente estuviera detrás de ello. Vamos a hablar del principio de estos mitos, porque de lo que vamos a contar tiene un elemento bastante para mí interesante, y es que esto se planteó desde un punto de vista científico. No es una lucubración de un taradillo que pasó por allí, sino de gente respetada, con un cierto nivel intelectual, que sabía lo que decía y que sabía que se jugaba mucho su prestigio, se afirmaba algo así. Y aún así lo hicieron porque estaban convencidos de que esto podía ser real. Fíjate que la historia nace en 1877, fíjate el tiempo que hace, o sea, 100 años antes de la llegada de las ondas Mariner a Marte, y surge justo en el momento en que la oposición, es decir, la cercanía entre Marte y la Tierra estaba en uno de sus momentos más de máxima proximidad. Esto hizo que, obviamente, pues no solamente de quien vamos a hablar ahora, sino todos los observatorios astronómicos del mundo y los grandes astrónomos aprovecharan la circunstancia, claro, para explorar en la mejor manera posible la superficie del planeta rojo, porque pensaban que era un momento único para hacerlo. De estos astrónomos, uno de ellos, muy famoso, era el director del observatorio de Brera en Milán, se llamaba Giovanni Virginio Schiaparelli. Era un hombre conocido, como acabo de decir, con cierto nivel, y quería probar un telescopio nuevo de 21,8 centímetros, que era una cosa ya muy grande, muy seria, y que además era muy nuevo y con una capacidad de observación en el espacio lejano muy buena. Dice, bueno, pues ya que tenemos a Marte tan cerca, aprovechando que tenemos una buena visibilidad, fíjate, interesante, él hizo algo que además dejó anotado en su cuaderno, lo cual hace más sorprendente todavía lo que luego contó, y es que él dice claramente que para que no haya ninguna alteración en su capacidad de raciocinio de lo que va a observar esa noche, decide no tomar ni alcohol ni café, porque él decía que el alcohol y el café, como cualquier sustancia que alterara la conducta, aunque fuera de una manera muy pequeña, podían alterar la eficacia de sus observaciones y su capacidad de raciocinio. Y decía no consumir nada, una cena tranquila, tomaría agua, algo muy normal, y decide ponerse a observar Marte. Durante 10 años, Schiaparelli se dedicó a hacer un mapa detallado de Marte. Bueno, tan detallado que es imposible que sea cierto. Se pasó de detalle. O sea, le echó un poco de imaginación y es como el mapa de Escobulandia, o sea, un mapa preciso, hasta extremos, de detalle asombroso. ¿Cuál es el problema? Es decir, que se dedicó a bautizar los accidentes marcianos que él veía con su telescopio, pues con nombres de la mitología clásica, de la superficie, bueno, de la mitología griega y de la Biblia. Pero se dio cuenta, o él creyó ver, una serie de líneas que tapizaban la superficie marciana, a la que él dio un nombre de lo que a él le evocaban en su concepto italiano, le recordaba a Venecia, y lo llamó, por la forma que tenía, canales. Entonces, esas extrañas líneas que él llamó canales, no la atribuyó a nada artificial, esto es importante. Es que aparece realmente lo que él piensa es que se trata de canales naturales y canalificaciones, puede ser pues desde vías de aguas remotas hasta cualquier elemento de carácter natural que tuviera una forma de carácter más o menos rectilíneo que pudiera recordar, aunque fuera muy remotamente, a lo que la Tierra era un sistema de conducción de agua, un canal. El problema es que ya en tiempos de Schiaparelli, y luego veremos que esto realmente luego se le ha atribuido a otro tipo de astrónomos, pero en realidad ya hubo gente en su época que al ver los mapas tan detallados que Schiaparelli hizo entre 1877 y 1887 a la superficie de Marte, pero de una precisión alucinante, por eso he dicho que lástima que sean falsos, realmente llamaba tanto la atención que cualquiera que lo observara un rato podía pensar, hombre, tanta perfección rectilínea no podría obedecer a una mano inteligente, si no podría tratarse de una civilización marciana. Debemos de ponernos en la época. Es decir, en 1877, aunque no nos parezca absurdo, entre el pensamiento científico más de vanguardia, o lo que llamaríamos más progresista, no se ponía en cuestión de manera excesiva el que hubiera civilizaciones en Marte o Venus. Es decir, eran planetas realmente próximos a la Tierra, con características que ellos pensaban que podían ser similares. Siempre se hablaba de Venus como un mundo más cálido por estar más cerca del Sol, y de Marte por un mundo más frío por estar un poco más lejos. Marte siempre se lo ponía, o se describía como lo que se veía, un mundo árido, más seco, en tanto que Venus, siempre cubierto por nubes, se presumía, se intuía como una especie de mundo prehistórico, lleno de junglas y nieblas. Algo parecido a lo del Parque Jurásico. Entonces, esto caló enormemente en la imaginación de la gente de la época, y ya en aquel entonces hubo personas que decían que si se hablaba de mares en la Luna, aunque los mares en la Luna no tengan agua, pero se denominaban así, ¿por qué no habría masas líquidas en Marte? Y si había masas líquidas en Marte, ¿por qué no había canales? Tiene cierta lógica. Entonces, a partir de ahí, hubo gente que empezó a hablar de la existencia posible de una civilización y sobre los datos tan absolutamente absurdos que se disponía, empezaron a elucubrar cómo podría ser esa civilización. Un mundo árido, requemado, seco, barrido por el viento y por el polvo, con polos helados, cargados de agua, agua que había que transmitir de alguna manera al resto del planeta. Con lo cual, los ingenieros de una supuesta civilización avanzadísima de Marte habrían realizado canales para poder transportar el agua desde los polos a las zonas ecuatoriales a través de una conducción, un sistema de conducciones que se hubiera llevado siglos de trabajo y esfuerzo. Es bonito, ¿eh? Aquí ha hecho. Hombre, la historia cuanto menos es atractiva. Claro, es muy atractivo. Entonces, claro, sí es cierto que cuando Schiaparelli dibujaba la superficie marciana, él señalaba valles inmensos, montañas gigantescas, cordilleras. Todo esto podía indicar claramente que que podía existir una red de canales que sirviera para lo que acabo de decir antes, para llevar agua. Sin embargo, había astrónomos contemporáneos de Schiaparelli que no estaban tan de acuerdo. El más conocido de los que se opuso era Edward Barnard, que dijo que después de observar durante años Marte, él no podía llegar nunca a las conclusiones de Schiaparelli porque para él veía detalles que para él no eran líneas rectas ni por asomo. Él estaba convencido de que eran falsos y que quedaría demostrado con unas simples observaciones más. Obviamente Edward Barnard tenía razón, y fíjate que es contemporáneo, lo cual quiere decir que Schiaparelli evidentemente se dejó llevar por el entusiasmo, pero fue un entusiasmo que arrastró a tal cantidad de gente que luego era como los mitos que hemos comentado otras veces, mitos difíciles de destruir porque eran muy atractivos. De hecho, a partir de las observaciones de Barnard y los que se oponían a Schiaparelli, la comunidad científica queda dividida en dos. Había astrónomos que estaban convencidos de que Marte tenía canales y había astrónomos convencidos de que eso era un disparate y que en realidad eran simplemente cursos de agua y que, por supuesto, no había ningún tipo de mano inteligente detrás. Lo curioso es que ahí entra Percival Lowell. Percival Lowell, que era astrónomo y multimillonario, construyó un observatorio en Flagstaff, en Arizona, y él estaba obsesionado con la posibilidad de que realmente hubiera cursos de agua artificiales en Marte que justificaran la existencia de una civilización. De hecho, lo interesante del trabajo de Lowell es que Lowell lo que hizo es que, según iba observando más y más Marte, iba, por decir una manera, afinando los mapas de Schiaparelli. De hecho, él estructuró, realizó una serie de mapas detalladísimos de Marte en los cuales las canalizaciones que había visto Schiaparelli él las va convirtiendo, como por ejemplo es una exposición muy curiosa, en líneas cada vez más rectas o curvas muy abiertas que daban la sensación de cursos de agua regulares, claramente controlados por una mano inteligente y claramente de origen artificial. Hasta ahí, la siguiente idea era aportar una teoría que justificara la existencia de esos canales y que fueran además obra de una civilización. Luego lo que dijo es que esos canales tenían que ser podían ser una obra de ingeniería monumental. Claro, esto dicho a finales del 19, principios del 20, que es la gran época de la ingeniería mundial, la época en la que a principios del siglo XX se hace el Titanic, se hacen los grandes ferrocarriles, cuando el mundo occidental, Europa, estaba convencida de que podía llegar a cualquier parte y de cualquier manera y que la ciencia no tenía límite, eso tenía una fácil acogida entre la opinión pública que estaba deseando escuchar algo así. Y además lo veían factible, claro. Totalmente. Pero además con una idea muy interesante, es que Lowell es el primero que señala de una manera mucho más clara las delimitaciones o zonas con cambio de color en las observaciones que le hace la superficie marciana. Conclusión, empezaron a pensar que se trataba de indicios de vida vegetal. O sea, es decir, que era la prueba fehaciente de que había zonas de Marte que tenían vegetación, donde una supuesta civilización marciana que hubiera quedado aislada había podido tal vez mantener, quizás los restos de una viejísima civilización que hubiera podido tener una capacidad de ingeniería tan grande como para llenar la superficie de un planeta de canales artificiales, tan grandes que pudieran verse desde la propia Tierra. La verdad es que entre las apariciones, las descripciones de Schiaparelli y de Lowell hasta mediados del siglo XX, hay decenas y decenas y decenas de descripciones de los canales marcianos que se mezclan con elementos de pura fantasía, desde las novelas de Rhys Burroughs, del Doctor de Tartán, hasta obras de lo que hoy llamaríamos ciencia ficción, donde se da por hecho la posible existencia de una civilización marciana que necesitase transportar agua en grandes cantidades a cualquier punto del globo marciano y que para ello hubiera precisado de esta gigantesca estructura de ingeniería capaz de alimentar o de dar contenido y una solución de vida a un planeta tan aparentemente seco como Marte. Bueno, es evidente que todo esto se fue rompiendo cuando a mediados del siglo XX se descubrió que la temperatura era muy baja para que floreciera la vida, claro. Y que la atmósfera era demasiado tenue para sostenerla, por lo menos la vida inteligente. Cuando llegó la era espacial, después de las fotografías de la superficie y la primera sonda espacial, el mito de los canales se fue muriendo, pero aguantó mucho. Hoy sabemos que obviamente hay canales, pero son los lechos de antiguos ríos. Claro, el curso. Claro, que fluyeron hace millones de años, lo que indica que es muy probable que hubiera vida en Marte, pero no tenemos ninguna prueba de que esa vida hubiera sido alguna vez inteligente. Claro, es lo que en la actualidad todas las ondas que están ahí mandándonos fotografías, ¿no? Exacto. y que además están trayendo también esa cola, despertando nuevas leyendas, ¿no? Nuevos objetos, claro, supuestos objetos. Claro, que se basa en lo que has dicho, ¿no? Que nacieron en los años 70 con la aparición de la cara de Cidonia, el rostro de Cidonia y las supuestas pirámides, y luego han continuado con cada objeto extraño que se encuentra. Uh-huh. Pero que era normal pensar en ese momento, pues, sí, que se pudiera tratar de sistemas de riego, de canalizaciones, ¿no? A lo largo eso, de todo el planeta. Una obra, ¿no? De una ingeniería asombrosa, de una civilización moribunda que necesitaba agua de los polos para poder sobrevivir. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver, al hilo de estos canales de Marte, ya hablaremos también en próximos programas, incluso de la posibilidad, tal cual están hablando, uh-huh, ¿no? Ya no solo de la existencia en un pasado de agua en Marte, que ¿sí? yo creo que ya en la actualidad ningún científico lo duda, sino incluso más, de vida. Exactamente. Sí. Ahí está la clave. Será la próxima gran noticia. Esperemos, esperemos que sea pronto. Hasta luego. Gracias, Carlos. Sin pelos en la barba. Y efectivamente, hoy estrenamos una nueva sección, Sin pelos en la barba, evidentemente con nuestro compañero Javier Sánchez Barba. Hola, buenas noches. Buenas noches, David. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta sección? Bueno, en esta sección nos vamos a encontrar un totum revolutum con lo que nos han dejado los maestros de la escóbula, que será una mezcla, siempre basándonos en el tema, o intentando basándonos en el tema del programa, de cómic, videojuegos, libros, cine y un poquito de anécdotas de historia o incluso música. Uh-huh. Oye, con el tema, a mí me has pasado aquí una nota que vamos a hablar de esas leyendas de perros negros. Sí, pues a colación de San Lorenzo del Escorial, vamos a hablar del perro negro que se metía con la leyenda de Felipe II. Uh-huh, exactamente. Entonces, durante la construcción del monasterio de San Lorenzo, en su libro La Boca del Infierno, el maestro Juan Ignacio Cuesta nos narra la historia de un perro que atemorizaba a los trabajadores por las noches, retrasando la obra. Evidentemente, todo se debía a que se supone que está la puerta del infierno en la zona donde se construyó el Escorial. Entonces, cuando fue tapiada por el monasterio, el guardián debía impedirlo, pero desgraciadamente para el perro, alguien encontró a dicho perro y se le ahorcó. Entonces, el cuerpo permaneció muchísimo tiempo y cuentan las leyendas de que Felipe II, incluso en su muerte, continuó escuchando los aullidos del perro en cuestión, un perro negro enorme. Vaya. Pero aparte de esta leyenda que está ahí en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, también hay, podríamos llamarle, otro tipo de perros más demoníacos. Uno de ellos tal vez podría ser el cancerbero, ¿no? Sí, el cancerbero es el más famoso. Se enfrenta a Hércules para entrar en el infierno en las legendarias 12 pruebas. Pero nosotros en la península ibérica también tenemos perros que son más desconocidos. Pero no, no... Bueno, algunos no tan desconocidos. Bueno, hay un dicho en el norte, ya lo dicen los que lo saben, que el día es para el día y la noche para la noche, pues cuando se pone el sol empieza sobre la tierra el reino del gahueco. Este gahueco es una criatura de la noche que castiga a aquellos que se adentran en la oscuridad. Entonces los señores vascos al terminar el día se refugiaban en el calor de la lumbre y no salían de sus casas porque sabían que afuera reinaban otros poderes. Uh-huh. El gahueco era una especie de genio de la noche y además, según la mitología vasca, era el señor de la magia negra, que era adorado por todos los practicantes del arte de invocar demonios, la guecía, y adoptaba la forma de un enorme mastín negro. Entonces, aparte de los poderes que tenía de magia negra, era invisible y solo se descubría cuando te llegaba una presencia de ráfagas de aire gélido que inexplicablemente te provocaban un temor. Vaya, ahí hay, me imagino que hay leyendas en todo lo que es los pueblos, sobre todo de la parte sur del País Vasco, ¿no? Sí, en concreto la que se recoge por escrito es en Ataún. Y cuentan que en un tiempo se reunían por la noche un grupo de hilanderas en el caserío de la Uspelz. Y una vez una de las muchachas, muy risueña, apostó a que traería agua de la fuente Osinchiota, que está en el monte del caserío de Iturroz. Marchó por el sendero mientras sus amigas se juntaban temblorosas a la puerta del caserío. Y de cuando en cuando, en la noche, se oía: ¿dónde vas? Ella en la lejanía les respondía riendo hasta que finalmente les dejó de responder a sus voces. Solamente se oyó una ráfaga de viento helado que parecía traer una voz vieja, una voz muy vieja, que les dijo: Gaue, Gauezcoaz, eta eune, eune cotelchaz. Que como bien sabemos en euskera, al menos tú, la noche para el gaueco y el día para el día. Lo que sí que sabemos es que nunca apareció el cuerpo de la joven hilandera y tan atrevida y valiente. Hay también, digamos, ese antagonista del perro malo, ¿no? Que, bueno, del lobo malo, que podía ser el lobo de Santiago. Pues sí, curiosamente el perro es el malo y en las leyendas en el norte el bueno es el lobo. Y cuenta la leyenda igualmente que hay un lobo, el lobo de Santiago, que es un guargo de pelo blanco enorme y que es inmortal y protege a los peregrinos en el viaje por el camino norte de Santiago. Defensor de los peregrinos solo de corazón puro, a los que intentará atacar el gaueco a lo largo de ese camino. Y se supone que el lobo de Santiago es el alma de un peregrino que murió asesinado por bandidos y que le resucitó el arcángel San Gabriel para realizar las labores de escolta y protección. Ahí es nada. Otro, también siguiendo por la zona del País Vasco, también hay otro perro demoníaco que es famoso, ¿no? Que es el conocido como perro de Aralar. Sí, el perro de Aralar es un perro quizá incluso más llamativo porque deja de ser un perro negro. Es un perro de color rojo, rojo sangre, y cuentan que cuando la dama de Amboto, la Mari, salía de su cueva, un galán intentó cortejarla no con la intención de enamorarla, sino con la intención de ganar poderes y riquezas. La dama, ofendida, la convirtió en un perro y desde entonces la leyenda dice que todas las muchachas acuden a la cueva de la dama cuando sus amantes se niegan a desposarlas, para que la dama los castigue y los transforme en perros. De noche en el Valle de Aralar, todos los perros piden perdón a las muchachas. Mira, es una leyenda bonita, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Javier, por esta primera sección. Y como bien dice el nombre, Sin pelos en la barba, lo propio es que nos despidamos con un aullido. Venga, eso está hecho. Cuentos de callejo. Y entramos una semana más en esos cuentos de callejo y en la sabiduría que está oculta en ellos y que semana tras semana nos va transmitiendo Jesús. Bueno, para el cuento de esta noche, la verdad es que no me ha querido decir, solo me ha dicho el título. Me dice: La rata de bronce. Y digo: bueno, ¿de qué va? Y dice: ya lo verás. Claro, pero al final. Sí, porque bueno, como sabes. Es que yo soy un mal oyente. O sea, yo necesito saberlo antes. Eres un culo de mal asiento, eres un tío curioso y eso está bien. Pero muchos de estos cuentos, que son breves, también radica su éxito o su impacto precisamente en el final. Hay algunos que son conocidos y de los que hemos comentado en programas anteriores. Este no es tan conocido, este es de autor anónimo, son de estos que encuentras por internet y que me hizo gracia, me llamó la atención, me pareció interesante, reflexivo, y por eso lo he traído esta noche a esta sección. La rata de bronce. La rata de bronce, pues vamos a escucharlo. Un paseante entró en una tienda de antigüedades. Después de mirar los artículos, observó la figura de una rata hecha en bronce, muy realista. No tenía la etiqueta con el precio, pero decidió que le gustaba y que la compraría de todos modos. Llamó al dueño de la tienda y le preguntó: ¿cuánto pide por esta rata de bronce? Y el propietario le dijo: 12 euros por la estatua y 500 euros por la historia. El cliente le pagó 12 euros y le dijo al dueño: me llevo solo la rata porque no me interesa la historia. Salió de la tienda y, caminando calle abajo, observó que le empezaban a seguir una cierta cantidad de ratas, pero ratas reales, vivas, que salían de los escondrijos y de las alcantarillas. El hombre se sintió desconcertado y empezó a caminar. Unas calles más adelante, la cantidad de ratas vivas que le seguían se convirtió en una marea de animales chillando y con aspecto amenazador. Salió corriendo en dirección al mar y, mirando hacia atrás, vio que las ratas podían contarse ahora por miles y que corrían más y más y más rápido. El hombre, presa del pánico, se acercó al muelle y tiró al mar. ¿Qué tiró? La figura de la rata que la había comprado momentos antes. Asombrosamente, las miles de ratas saltaron al agua y se ahogaron todas con ella. El hombre volvió a la tienda de antigüedades y el dueño, al verlo, le dice con una sonrisa: «Vaya, vaya, creo que ha vuelto para saber la historia, ¿no es así?». «No», le dijo el hombre, «lo que quiero saber es si tiene usted también figuras de sindicalistas, políticos y banqueros». Bueno, Jesús, la verdad es que muy políticamente correcto no es, ¿eh? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Hombre, yo bien, ahora, como tengamos algún que otro oyente político, sindicalista o banquero, ni te cuento. Que se peca, ajos come. Como ves, aquí no se dice ninguna tendencia política, solo se habla de figuras. Hombre, esta estatua de bronce de la rata es algo así como tirando un poquitín de la leyenda del flautista de Amelun, ¿no? Sí, sí, sí, además luego tuvo muchas consecuencias y muchas moralejas, ¿no? El flautista de Amelun, porque incluso se hablaba de que estaba basado en un hecho real, no tanto de que hubiera realmente un flautista que tuviera ese don mágico con su flauta, pero sí que tuvo que ver, a lo mejor, con algunas de esas cruzadas infantiles que se produjeron en la Edad Media. Pero bueno, yo creo que es difícil sacar aquí una moraleja, ¿no? Hombre, yo estoy convencido de que más de un oyente, cuando ha escuchado el final del relato, o sea, se habrá echado una carcajada, habrá como nosotros cuando ha entrado la música. Yo creo que más de uno va ahora directamente a la tienda de antigüedades a ver qué encuentra. Sí, exactamente, ¿no? Si eso funciona con las ratas. Hombre, yo creo que, querido David, hay profesiones que marcan tu carácter y tu destino. O sea, que eso es cierto. Y te lo digo porque no hace mucho, creo que en febrero del 2013, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, sacó un barómetro de las profesiones peor valoradas por los españoles. Claro, no todos. Todas las profesiones tienen esa misma valoración en el sentir popular. ¿Y sabes cuáles fueron las peores valoradas, según este estudio del CIS? Me imagino por dónde van los tiros. No estamos hablando de esas tres, de sindicalistas, políticos y banqueros, que bueno, esas ya son como recurrentes, sino jueces, periodistas y abogados. Estamos hablando de febrero del 2013. Sabes que esto varía según los meses, según las épocas, según las temporadas. Y las mejor valoradas, es curioso, porque las mejor valoradas siempre han estado ahí. Salieron las de médico, la de profesor universitario, la de profesor de primaria y también la de maestro de educación infantil. Te iba a decir maestros y médicos. Sí, pues digo que lo de banqueros y políticos sindicalistas siempre han estado ahí. Es decir, que salvo determinadas épocas, es verdad que la gente nunca las ha tenido en gran consideración por eso mismo, ¿no? Por todos los escándalos que, por desgracia... Y sobre todo porque nunca llueve a gusto de todos. No, hombre, está claro. Lo que pasa es que al ser tan genérico, evidentemente, pues bueno, cada uno luego arrima el asco a su sardina diciendo, ah, bueno, sí, pero esto se refiere a los demás. Pues perfecto, nadie se siente identificado. Pero bueno, ya te digo que no es un cuento al uso, evidentemente, como tú decías, no es ni políticamente correcto ni incorrecto, yo creo que es otra cosa. Es sencillamente como un cuento chiste. Es decir, tiene como las dos peculiaridades. Por una parte, es un cuento en su estructura, pero por otra parte... tiene su parte jocosa, esa parte sorprendente, ese final totalmente insólito, el que no te esperas, porque lo que te esperas es que el hombre vaya a la tienda de antigüedades para que le cuente esa historia que le costaba 500 euros, ni más ni menos, y no se espera pues que el otro vaya a por otro tipo de figuras de bronce. Porque en el fondo todos un poco estamos tan asqueados de las noticias, de lo que ocurre en nuestra vida diaria, en lo que se cuenta en la televisión, en los telediarios, en la cantidad de casos de corrupción, que más de uno, si tuviera ocasión, vería muy factible el tener este tipo de figuras si realmente se pudiera hacer este tipo de actos de magia, ¿no? Pero bueno, el cuento es el cuento, siempre está en un espacio y un tiempo totalmente diferentes a los nuestros y siempre pues queda esa posibilidad de soñar si realmente esto fuera verdad. No, y además es que, bueno, estamos en verano, siempre en el programa, siempre nos hemos permitido esos toques de humor, y aún más ahora, ¿no? Pues hombre, claro. Un cuento chiste refrescante con un grandísimo toque de humor social. Sí, para que vean que no siempre estamos hablando pues con ese tipo de cuentos moralizantes de la tradición oriental, occidental, sino que también esto sirve, también esto entra dentro de los cuentos de callejo. ¿Por qué no? Ahí claro, está. Y además no deja de ser moralizante, que hombre, también lo es. Lo que es, también lo es. Lo es, lo es. Además, cada uno tiene su vara de medir y efectivamente ahí queda este relato para que luego cada uno le saque las cosquillas. Claro, y como tú bien has dicho, a quien le pique... Ajos, coma, y que no se convierta en un vampiro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Jesús. De nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y con las moralejas del relato de Jesús Callejo llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos, amigos escobuleros. Tratar de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana. Yeah.